La Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves la vida? Bien, bien, estupendamente. Siendo soy línea. Muy optimista, como sabes. Sí, sí. Yo le decía, digo, mira, si a pesar de lo mal que va el país, ¿no? Somos todavía la octava potencia. ¿Qué será lo que tengamos por detrás, verdad? Creo que fue hace unas semanas, hablando un día con Bruno, además, fuera de antena, que yo le comentaba que realmente una de mis experiencias raras en el mundo. Luego me gustaría oír la opinión de Jesús, porque creo que la de Jesús ha sido la entrada justo inversa. Sí. Entonces debe ser interesante. Y es que yo, hombre, ahora ya he estado probablemente en países más pobres que España, más que en países más ricos. Pero yo creo que me costó 20 países llegar a uno más pobre, que es más rico, más pobre que España. Entonces, al entrar por los más desarrollados, te daba la sensación de decir, bueno, nos queda un poco, nos falta algo, a ver si avanzamos. Pero claro, cuando te das cuenta de cuál es nuestra posición real en el planeta, somos unos privilegiados, pero bueno, increíbles. Cuando increíbles. Te vas a América o te vas al este de Europa. Somos unos privilegiados absolutos. Sí, sí. Yo no paro de entender, es que lo entiendo perfectamente. Yo, en las condiciones actuales, lo que más entiendo del planeta es que la gente quiera salir de los lugares en los que vive y ir a los países donde piensa, no que vaya a vivir mejor, simplemente que va a vivir, que ya es importante. Sí, hoy por ejemplo, estos días... Es un fenómeno que creo que es imposible. Estamos viviendo el proceso electoral peruano, ¿verdad? Y constatar que todavía siguen entregando como ese sustento pues único, un vaso de leche con cereales, ¿no? Y eso en América con toda y suerte. Por lo menos sí, tienes sí, un embrionario sí. Sistema sanitario, embrionario, pero tienes un sistema sanitario sí, sí, mínimo, sí, sí. Hay un mínimo concepto de escuela, la sociedad tiene todavía una cierta estructura. Sí, sí, sí. Existe algo, es decir, incluso el peor país de América que alguien se puede imaginar, salvo Haití quizás, salvo probablemente la excepción haitiana, pues yo decir, el siguiente en la cola probablemente sería Bolivia. Pues bueno, Bolivia es un país relativamente decente en el mundo. Sí, sí, es que hay continentes enteros como África donde es que no funciona nada. Solo empiezan a llamar ahora espacios sombra, espacios vacíos, o territorios sin Estado. Estaba pensando, por ejemplo, en Somalia, un lugar donde el Estado no existe nada. Donde son clanes de delincuentes los que gobiernan y dirigen la vida nacional, donde ya no hay colegios, ni escuela, ni formación, ni educación, sí. Ni sanidad, donde no hay nada. Países enteros como Malawi, que tiene el mayor índice de SIDA del mundo, y prácticamente no hay médicos, porque los médicos están a lo mejor en Inglaterra, los médicos de Malawi. Es decir, algo realmente asombroso. Creo que el mundo lleva un camino a algunos sitios tremendo. Tremendo, sí. Bueno, eso no quita para que tengamos datos. Por ejemplo, en África retrocede la perspectiva de vida, ¿verdad? En algunos bueno, países... Bueno, es que hay algo más sorprendente. Años. Es que está retrocediendo en países donde como Rusia, donde no llega a los 60 y pocos años ya en hombres. Sí, pero el dato, fíjate, es una reducción a lo mejor de 15 años de vida en los últimos 20. En el Reino Unido, dábamos la noticia ayer, ha retrocedido la expectativa de vida en 8 meses por culpa de la contaminación. Sí, pero bueno, ahí hay factores, lo que se llaman factores de... Es como si, voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Es como si al inicio, por ejemplo, que en Estados Unidos ha bajado la estatura media. Pues sí, ha bajado la estatura media por la migración, porque son diferentes los que entran, no tienen nada que ver. Quiere decir que muchas veces se considera o se achaca a factores que son secundarios o poco importantes, porque, por ejemplo, lo que nadie se podía poner en contra de lo que acabas de decir, que Londres, por ejemplo, era una de las ciudades más contaminadas del mundo al comenzar el siglo XX, donde la gente literalmente se moría sí, al respirar. Era la por ciudad las calles. Más contaminada del mundo, claro, en el siglo XIX. Y sin embargo, y la bueno, y no digo ni contar lo que eran Birmingham o Manchester, sí. Y sin embargo, hoy son ciudades bastante aceptables y decentes. Es decir, hemos mejorado en muchas cosas. Por ejemplo, el agua del que disponemos ahora mismo en España, sí. El actual, el agua que sale de nuestros grifos, no iba a decir en el siglo XIX, en el siglo XX principios era inimaginable. Es decir, los ríos españoles eran un asco, llenos de porquería. Es decir, ahora mismo son unos ríos razonablemente limpios. Es decir, es que muchas veces también tenemos la tendencia a creer que nos hemos... Por ejemplo, España tiene un 20% más de masa forestal que la que había cuando se ambienta el último libro que yo estoy escribiendo ahora mismo, que al comenzar la primera guerra carlista. Un 20% más de masa forestal. Es decir, cuidado. Lo que pasa es que hemos perdido bosque original, ¿eh? Exacto, hemos perdido bosque original, hemos ganado bosque de replantación, sí, sí. Pero tenemos aguas mucho mejores, la sanidad es infinitamente mejor y la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, yo narro al comenzar el libro una cosa que a mí me sorprendió muchísimo porque son cosas que te extrañan, ¿no? Por ejemplo, que en España era un país donde era difícil encontrar fruta en los campos. Es que ahora puedes recorrer regiones enteras españolas donde a cada lado de la carretera, de cada metro, tienes kilómetros y kilómetros de frutales o de sistemas de cultivos ultramodernos donde el paisaje español ha sido tan retocado. Hombre, es cierto, no somos Francia, pero la verdad es que No, pero tenemos un paisaje humano, tiene un paisaje alterado, un paisaje bonito. A mí el paisaje tocado cuando es natural y está bien hecho, me parece una cosa excelente y muy cuidada. La verdad es que en eso no tengo queja. Es decir, creo que con todos los problemas que tenemos, estamos infinitamente mejor que hace un siglo. No, España todavía preserva el más del 10% de su territorio, y eso es un dato a tener en cuenta en esta Europa tan... Tenemos problemas de sequía serios, es cierto, hay problemas de quizás en el futuro diríamos de cuidar un poquito más el entorno de algunas de nuestras ciudades. No, pero somos un país que recicla bastante, somos un país que por lo menos tiene una cierta cultura y capacidad para controlar y cuidar las cosas. Cualquiera que conozca Marruecos, hombre, claro, yo no conozco el Marruecos de la colonización española o francesa, pero cualquiera que tenga el Marruecos 60 y tantos años y haya nacido en Tetuán ha podido percibir perfectamente la degradación del medio urbano y rural en comparación con lo que tenían hace, por ejemplo, un caso ahí paradigmático es Egipto. Sí. Es decir, ciudades como Alejandría o Al Cairo es una ciudad gigantesca actualmente, pretende invivible, que sin embargo, pues hace 100 años es una ciudad bastante razonable y que en algunos aspectos era comparable a cualquier ciudad mediterránea europea. Alejandría, una ciudad europea, perfectamente. Sí. Yo digo ahora, por ejemplo, a cualquier oyente que el campeón de Europa de baloncesto en el año 49 fue Egipto y no se lo cree, pero fue Egipto. Bueno, es un detalle. Sí que hay motivos pequeños, pero sí que hay motivos para el optimismo. Por ejemplo, Cotodoñana ha ganado 3.000 hectáreas de marisma y eso era impensable hace tan solo 20 años. Bueno, ¿qué tal Bruno Cardeñosa? El día de mañana, ¿eh? Hay que ir preparando el día de mañana. Sí, es que de eso precisamente estamos hablando, ¿verdad? Hay que preservar un poquito, ¿eh? Todo lo que tenemos, porque qué siglo XXI tan difícil se nos presenta, ¿eh? Sí, porque aunque ese dato que daba Carlos hace un momento es cierto, ¿no? Esa recuperación de gran parte de la masa forestal, no recuperación, que existe más masa forestal. Es replantación. Aparte de ser replantación, lo importante no es la cantidad que se gana o se pierde, yo hablo mucho en el libro de eso, sino qué lugares en concreto y qué función cubren para el ecosistema y para la propia biología del planeta los lugares que se han ido perdiendo. Y en ese sentido, quizá la cifra total vista desde esa perspectiva es optimista, pero si reducimos la parte de vegetación que se ha perdido, por ejemplo, en las costas españolas en los últimos 20 años, el resultado es verdaderamente escandaloso. Fíjate que incluso han destinado a dar un presupuesto para recomprar. Perdón, un detallito. Y eso sí daña al día de mañana. Esto es un detalle un poco malvado, si me escucha bien de la zona, que se lo tome bien, porque es una zona que me gusta mucho. Cerca de la dehesa Campoamor, en el límite entre Murcia y Alicante, hay una playa que se llama la playa de las Mil Palmeras. Tiene 17. Es posible, porque las conté, es posible que en el pasado tuviera más, pero que es que eso me hizo pensar qué bueno. Tenía que ser la costa española, por ejemplo, en tiempos de Aníbal, por poner ejemplo, llamaban la tierra de los conejos. Pues tenía que ser una cosa como el Caribe ahora mismo, pero sí, bueno, tienes una verdadera preciosidad. Y de playas kilométricas. La función estabilizadora, por ejemplo, que hace de las temperaturas de las aguas marinas, el hecho de que exista o no exista una costa natural o no natural, la no existencia de esas costas naturales está influyendo directamente en las temperaturas del Mediterráneo, que está muy por encima de lo que estaba hace 20 o 30 años. Lo ocurrido en el Golfo de México, en muchas partes del Golfo de México, en la parte de la costa norteamericana, es gran parte de eso, tiene gran parte de la responsabilidad sobre las temperaturas del Golfo de México, que a su vez tienen una enorme responsabilidad en la virulencia de los huracanes que ocurren en ese lugar. Ahí han desaparecido las costas, todos los humedales de las costas han desaparecido prácticamente. Y la calidad de esos lugares que se están perdiendo, de esos humedales, de esas esponjas que tiene la tierra para regularse, es lo verdaderamente importante. Y no solamente en ese Golfo de México, sino en nuestro propio país, en España, en donde lo ocurrido en Marbella, por desgracia, no es más que una excepción. Lo de Marbella, no es más que la norma, quiero decir. Un escándalo, pero bueno, un escándalo que yo creo que todo el mundo sabía, ¿no? O intuía. Yo creo que ¿no? Si quieres empezamos pues desde Huelva y seguimos hacia arriba. Porque... Y yo voy a ser muy malvado. Bueno, siempre no. Lo soy, ¿no? Es que en esto no. Pero si tú eres un mercenario, hombre. Sí, ¿verdad? No, digo mercenario, no mercenario. No. Digo mercenario en su bondad. Pero, ¿qué ocurriría si quienes hubieran gobernado en Marbella son, digamos, personas que están dentro del sistema, para bien o para mal, por un lado o por otro, pero quienes gobernaban ahí estaban fuera del sistema, ¿no? Y esa es la causa por la cual Marbella está en los periódicos hoy, con total seguridad, y no otros lugares de la costa en donde se ha hecho exactamente lo mismo, o en otras localidades que rodean a las grandes ciudades españolas en donde se ha hecho exactamente lo mismo, ¿no? De todas formas, la verdad es que es auténticamente trágico. trágico. Si a usted le comentan que alguien tiene un tigre vivo en su finca, desconfíe, ¿eh? De todas maneras, no, sobre eso habría que hacer un monográfico. ¿Por qué los corruptos son tan pintorescos? Todos quieren tener un tigre. Sí, porque tienes que tener un tigre, un elefante y seca, pero podemos ser más normal, o sea... Sí. ¿O por qué los pintorescos salen en también puede ser eso, sí. También lo que dice Bruno puede ser cierto. De todas maneras, es cierto que hay esa especie como de locura que te debe dar... No, pero el excesivo dinero va a hacer que la gente... Hola, Jesús. Hola, ¿qué tal? Aquí, intentando aquí entrar. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No, la verdad que es cierto, cuando se dice muchas veces por qué son tan excéntricos los millonarios, sencillamente por eso, porque son millonarios, tienen tanto dinero que lo tienen que invertir en cualquier cosa. Y fíjate que lo que ha salido de Juan Antonio Roca es, la puta del iceberg. No se sabe todavía nada todo lo que tiene invertido en el extranjero. O sea, todo nos detenemos en el detalle del mirón en el cuarto baño, ¿no? Sí, nos quedamos un poco con la anécdota, bien. Pues taxidermista puro y duro y bastante morboso, ¿no? Cuando coloca tantos animales muertos en su casa, lo cual ya está evidenciando su personalidad, ¿no? Una personalidad que deja mucho que desear. Pero desde luego es lo que le pasa a todos los millonarios: se convierten en pintorescos, se convierten en excéntricos. ¿Por qué? Porque es un dinero que tienen que blanquear, es un dinero que le sale a raudales, le sale por las orejas y compran cualquier cosa. Y además tienen que identificarse como los mejores, como los más millonarios de todos. Entonces, si alguien tiene un chalet de 100 millones, estos tendrán un chalet de 1.000 millones, porque de 100 millones lo tiene cualquiera. Que hay cosas que se llama ayudar a la gente, fundaciones, apoyo, claro, no, hay miles de ideas. Pero porque el poder corrompe. De todas formas... Que tomen ejemplo de los Rockefeller, ¿verdad, Bruno? Sí, por ejemplo, pues ellos tenían otra excentricidad, me parece mucho peor que la de Roca, ¿no? ¿Sí? Que cuando las cuentas de una de sus empresas no salían, despedían a 6.000. O más, si solo fuera 6.000. Claro. Joder, 6.000 es nada. Y esa excentricidad tampoco, yo sé que esto me pueden decir, bueno, eso es demagogia, ¿no? Pero es la realidad. ¿No? ¿Hay Rockefeller, por cierto, de línea directa? ¿En linaje? Sí, hay. Sí, indiscutiblemente. Lo que pasa es que vamos a ver. David Rockefeller es actualmente el que es el nieto, ¿no? Nieto o bisnieto. Es bisnieto. No, lo que decía es que, por ejemplo. Y es, perdona, para que nos hagamos una idea, el máximo para. Que lo hemos mencionado en muchas ocasiones aquí en La Rosa de los Vientos, es, junto a Henry Kissinger, el auténtico ideólogo del famoso Club Bilderberg, ¿no? No, voy a decir que, por ejemplo, en los Ford, en los Ford de los coches, me refiero, que esas cosas, normalmente cuántas familias hiperpoderosas, necesariamente siempre tienen a alguien en la cumbre, incluso en sus propias empresas. Sabes que hasta hace muy pocos años no había un Ford dirigiendo a la Ford, o como presidente, de nuevo ocurrido. Pero es que, bueno, da igual, tú estás siempre en una posición elevada, y de vez en cuando que hay alguno. Es como lo que hablamos una vez de Van der Bus y toda la familia Bus, que llevan, bueno, más o menos situados en alto poder norteamericano desde el siglo XIX. Bueno, pues mira, precisamente vamos a hablar de un rico, ¿eh? De Dan Brown. Joder, un hiper rico. Pero bueno, Jesús, es que deberíamos intentar conocer a este hombre. Acercarnos más a él, sí, a ver si algo se pega. Vamos, por lo menos, en la parte cuantiosa, ¿no? Sí, que tiene, no sé cómo será como persona, pero bueno. El derecho de autor, 10.000 millones de las antiguas pesetas. Pero solamente como derechos de autor, es decir, como autor del Código Da Vinci. Y de verdad Sevilla quería invitarle, porque no se paga el viaje para verlo. Porque, ¿verdad? Esos son los beneficios como derecho de autor que ha conseguido por una de sus novelas, que de las otras ha vendido muchísimo. Pero, no tanto, los bolsillos, pero ahí no se incluyen los derechos por la película. Sí. Ahí no se incluyen, los libros de bolsillo no se incluyen todavía. Ahí tampoco ¿no? se incluyen otro tipo de ediciones. Hablamos de las ediciones originales, del porcentaje que se lleva. O el merchandising, porque seguro que habrá camisetas, gorras, pin, que le habrán pedido autorización a él y que también se llevará su parte, ¿no? Su parte alícuota. Bueno, pero... y sí, eso sí, sigue viviendo de una forma... En su humilde morada. Aparente, austera, sigue viviendo austera. Diría que más bien, escondido. Puede interesa. Puede parecer una tontería, pero a mí me ha llamado muchísimo la atención que ha asistido al juicio que se ha celebrado en Londres todos los días con el mismo traje y siempre con el mismo traje que ha usado en todas sus apariciones públicas en los últimos 10 años. ¿Se le ha ido bien con ese? Pues aparentemente le ha ido bien, pero aparte de un dudoso gusto y un dudoso estilo, ¿no? La verdad es que no es un hombre que haga opulencia de su dinero, ¿no? No hace ostentación, ¿no? No hace ostentación, Bueno, de todas formas, es no verdad, sé lo que hace con él. Os imagináis una doble vida, tiene luego otro apellido. La Rowling, que es la artífice de Harry Potter, creo que está en los 1.000 millones de dólares. Es una de las mayores fortunas del Reino Unido ya. Cuanto a fortuna personal... Por encima de la reina de Inglaterra. Caray, nada más y nada menos. Sí. Pues en cuanto a fortuna personal, a Dan Brown, porque en el caso de Rowling, de Harry Potter, no es una novela que ha tenido éxito, son 6-7 partes que han sido absolutamente monstruosas, y hay mucha diferencia entre el Código Da Vinci y la siguiente más vendida de Dan Brown. Hay una diferencia mucho mayor de las que puede haber entre las diferentes obras de Harry Potter, pero el montante económico total, lo que digamos que tiene en su cuenta corriente Dan Brown en estos momentos, se cifra en 240 millones de euros. O sea que ya era... Nada menos. 240 millones. Total, total. O sea, incluido ya los derechos, claro, que, no gasta, que ha cobrado por la película, ¿no? Como no gasta en trajes... No, pues te digo, en ropa, desde luego no lo gasta. Bueno, pues ahí lo tienes. Abogados... Sí, sí. Tampoco lo va a gastar, bueno, tampoco, ¿eh? Porque en este caso ahora lo vamos a comentar, o sea, como lo ha ganado, tampoco tiene que pagar, claro, la parte que le corresponde, ¿no? O sea, libre de toda duda, ¿no, Jesús? Libre de toda duda, bueno, ya lo comentábamos aquí, tampoco somos ningunos profetas ni unos videntes, pero vamos, aplicamos el sentido común y sabíamos que iba a quedar absuelto, como así ha sido, ¿no?, en realidad, por parte del Alto Tribunal de Londres. Y ha quedado suelto por eso, porque plagio no es eso, exactamente. O sea, el plagio, y está muy bien estudiado y está muy bien regulado, es la copia textual, ¿no?, de otros textos sin citar el autor. Y en este caso se inspiran unas ideas, y como ocurre pues en muchísimos libros donde se inspiran siempre pues en ideas que la han precedido y luego las desarrollan, las mejoran o las empeoran, pero eso nunca es plagio. En todo caso, podrá hacer mejor o peor un desarrollo, en este caso histórico y novelado, pero desde luego acusarle de plagio no tiene ningún sentido. Se sabe perfectamente qué es lo que motivó todo este tinglado por parte de los que le acusaron, en este caso de Michael Biegun y de Richard Leigh. Y como sabemos, Henry Lincoln siempre se había mantenido al margen de todo esto, porque yo creo que es el más inteligente de los tres. Sí, y él es ya el único que va a cobrar por los derechos de autor. Claro, además él va a cobrar, ¿no?, por los derechos de autor, sin desgastarse de la manera que se han desgastado, claro, estos dos personajes, ¿no? Y aparte que él ya denunció en su momento que todo el Priorato de Sion, pues que todo era una artimaña, y que bueno, pues que muy bien, como argumento para una obra como la que hicieron ellos, de ensayo, pero no para salir... un poco airosos de una demanda de este tipo, que yo creo que él tampoco lo vio en su momento, Henry Lincoln, y por eso se desmarcó. Entonces, bueno, la demanda, como se sabe, era contra la casa editorial, contra Randolph House, por cierto, que era también la editorial que había publicado la obra del Enigma Sagrado. No sé yo hasta qué punto le habrá gustado a Randolph House, ¿no?, toda esta movida, pero bueno, yo creo que como se ha traducido en buenas ventas, todo el mundo ha salido ganando. Todo el mundo, incluso Michael Biegun y Richard Leigh, porque a pesar de que por la pérdida, ¿no?, del juicio, ellos tienen que pagar pues el 85% de las costas legales del juicio, que está ascendiendo ni más ni menos que a $2 millones. Tienen que pagar 2 millones. Tienen que pagar 2 millones de dólares, sí, porque en este caso, lógicamente, como pasa a nivel general dentro de la justicia, aquel que pierde la demanda pues es el que asume todos los gastos. En este caso, por lo que se ve, no ha sido el 100%. Hay una parte que le debe corresponder no tanto a Dan Brown, sino a la editorial, porque ya digo que la demandada era la editorial. Lo que pasa es que Dan Brown tuvo que declarar y exponer sus argumentos, ¿no?, un poco defendiendo pues de lo que se le acusaba. Y entonces lo que ha hecho el juez, el magistrado en este caso, es mostrar pues su acuerdo con la posición de Brown, ¿no?, quien siempre ha reconocido que había leído el libro anterior, o sea, nunca lo negó, y que es uno de los varios elementos que influyeron en sus obras. Así lo dijo, ¿no?, en su obra en concreto, en El Código Da Vinci. El escritor se mostró sorprendido, y yo creo que eso es algo que compartimos todos, que a pesar de todo, estos dos autores le hubieran presentado la demanda, porque se sabía que no tenía ningún éxito, por menos a priori. La verdad es que en un juicio, eso es algo que nos han enseñado todos los que hemos estudiado la carrera de Derecho, cuando te metes en un juicio, 2 y 2 no son 4, es decir, hay una cantidad de variables que nunca se sabe. Tú puedes tener toda la razón del mundo y perder ese juicio, y viceversa, ¿no? Pero bueno, en este caso parecía que la cosa era bastante clara, y uno de los demandantes, Richard Leigh, declaró al salir de la corte, porque claro, le preguntaron, ¿no?, qué opinaba de perder este juicio, y él comentó, dice: hemos perdido según la letra, pero ganamos según el espíritu de la ley. Vale. Lo cual es una chorrada. Si le viene bien, si les conforta eso. Pero, sí, hombre, perder 2 millones de dólares es de dar un gusto. Yo hice el cálculo de los libros que hay que vender a partir de ahora para pagar esos honorarios de los de las dos defensas por cada uno de los lados, y son 3 millones de ejemplares del Enigma Sagrado. Nada más y nada menos. Pese a que el libro ahora mismo está en el número 40 en el Reino Unido. Está en el 40. Otra vez, pues es más vendido. Otra vez, es alucinante. Pues es que está vendiendo a raíz del Código Da Vinci. Y en España se acaba de reeditar de nuevo. Pero ojo, es un libro que en toda su venta en los últimos 20, 30 años a nivel mundial ha podido vender 200 o 300.000 ejemplares. Sí, sí, nada más. Muchísimo. Es una auténtica barbaridad, ¿no? O sea, que le saque de una buena, ¿no? Pero... Y a partir de ahora, como decimos, el único que va a cobrar su tercera parte de los derechos de autores, Lincoln, precisamente. Claro, ¿no? El único que no ha participado. Bueno, yo, Jesús, te advierto que el pasado día ya me hice con tu libro Secretos Medievales, que he publicado por Temas de Hoy, y voy a hacer una novela que va a haber de todo: autómatas medievales, la mesa de Salomón, de todo. Leonardo da Vinci, así que no me denuncies. Todo lo contrario, para mí será un honor que alguno de esos temas te sirva de inspiración para una novela. Vale. Todo un honor, de verdad. Bueno, pues entonces la semana que viene ya presentamos el libro en Pues venga, me parece muy bien. Sí, sí. Pero no me denuncies. denuncies, ¿eh? Intentaremos desvelar algunos de esos secretos. Bueno, una de las cosas que dice el fallo este de esta sentencia, ¿no?, que ha salido exculpatoria de Dan Brown, y me parece muy interesante porque yo creo que este juez ha tenido bastante sentido común. El juez precisó que las ventas del libro de los demandantes se había beneficiado, y además de una forma también ostensible, de las ventas del Código Da Vinci y de la publicidad generada en el juicio. Sí. Entonces eso también lo tuvo en cuenta para decir, bueno, menos lobos, Caperucita, que ya sabemos. O sea, es como si el juez hubiera demostrado, ¿no?, de esta forma palpable, diciendo, ya sabemos por qué estáis interponiendo esta demanda, ya sabemos por qué queréis hacer este juicio, pero os ha salido rana, y además rana porque estamos hablando de unos abogados que cobran lo suyo y les va a costar la broma ni más ni menos que 2 millones. Pues lo que dice Bruno, cuando sale el Enigma Sagrado tiene años en los que vende 100 y pico ejemplares, estuvimos viendo los datos. Sí, es verdad. 100 y pico ejemplares, años que tal, incluso no sé si llegó a estar descatalogado. A raíz del Código Da Vinci... Seguro que sí, pero es muy antiguo. Pero claro. Sí que tuvo un arranque bastante... Sí, porque es del año 82, estuvo descatalogado en algún momento. Un arranque bastante bueno, dio mucho que hablar a nivel mundial, ciertamente... Sí. Pero el año del Código Da Vinci vendió 100 y pico mil. Claro, y ese año es cuando, a partir de ese año, vuelve a funcionar muy bien. Pero originalmente sí que es un libro que era conocido por todos... Todos los grandes aficionados a estos temas lo teníamos. Pero no era multitudinario, no era una cosa de conocimiento popular. De conocimiento popular no, pero sí un libro que vendió en su momento muchísimo más de lo que los habituales libros de esas temáticas. Sí. Ojo. Pero habían pasado ya 20 años. Claro, claro. Sí. Ya en el momento en que sale el Código Da Vinci, el libro no existe prácticamente. Hasta cuando surge el fenómeno es cuando el libro resucita. Pero en sus primeros años dio muchísimo que hablar, se hicieron documentales en televisión, se hicieron también películas dramatizadas con la historia. Es decir, fue un libro que generó lo suyo, ya quisiera yo haber vendido lo que vendió el Enigma Sagrado. A mí me ha venido muy bien. Tenía el Enigma Sagrado hecho un asco, ya le tengo nuevo. Ya tiene nuevo, ¿eh? Precioso, una edición estupenda. Es un libro que leí en su momento, en el año 89, 90, que todavía aún se encontraba en la librería, en esa edición, con sus 600, 700 páginas, un libro absolutamente subrayado, absolutamente marcado, que por lo menos quiere decir que tenía una serie de informaciones que se podían apoyar o no apoyar y que podían ser endebles o no, pero que dieron muchísimo que hablar. Y ahí sí que también creo que el juez haya cometido una terrible injusticia, en el hecho de no reconocer en la sentencia la paternidad de la teoría. Claro, el código fuente, ¿no? Exacto. Claro. Un hecho es que el juez diga que efectivamente se han beneficiado de la publicidad y demás, no sé hasta qué punto eso... Sí, pero que puede haber añadido también... Pero también debería haber reconocido, ¿no?, la otra parte, porque también es cierto. Pero es cierto, pero porque solo... Convencido de que Dan Brown no ha leído otro libro. Ya, pero el juez... La relación templaria seguro también, relación de los templarios también, seguro. Pero el juez estaba aquí juzgando eso, que si era un plagio... Pero claro, no, o sea, es que el juez no tiene que adentrarse en eso, pero yo te digo que tampoco ha sido una cosa injusta, como te dice Bruno, porque eso es salirse un poco... No, pero ya que decía que la publicidad la ha beneficiado... Bueno, bien, pero porque era una cosa evidente, es decir, porque se ve que el fondo o el trasfondo de ese juicio era ni más ni menos que toda la publicidad que se le estaba dando a esa obra. O sea, que eso no hace falta ser ningún virguero para darse cuenta. Pero en otro, entrar en otras consideraciones, un juez nunca entra. ¿Por qué? Porque entra solo en lo que es la causa, lo que es el procedimiento en sí. Todo lo demás puede ser opiniones personales, que incluso en este caso, pues me imagino, y con lo flemáticos que son los ingleses, pues todavía mucho menos que aquí, ¿no? Y en España no se entra casi nunca en otro tipo de derivaciones secundarias, menos aquí, ¿no? Son tremendos. Son tremendos para estas cosas, son como muy... La última es que se detuvo la salida de un avión no sé cuántos minutos porque el controlador aéreo británico, claro, estaba tomando el té. ¿Cómo no? Y paralizó todo el aeropuerto porque estaba tomando, eran sus minutos de tomar el té y no había manera de arrancar el avión porque no son tremendos y bueno, pues los jueces británicos ya tienen fama, ¿no? Tienen fama ahora, pues tienen uno de los sistemas judiciales más antiguos y más versátiles también, por eso, porque no hay nada escrito como tal, entonces se va haciendo a base de jurisprudencia. Entonces en ese caso es bastante original y bastante fiable, ¿no? Bueno. Pero es cierto que los ingleses pues son muy suyos. Ahora estaba acordando, como hemos citado al principio, a John Rowling, las últimas declaraciones que ha hecho John Rowling, que no tiene nada que ver con el mundo literario, pero sí un poco ha opinado, ¿no?, del mundo de las modelos, de la farándula y de las pasarelas. Entonces ella tiene dos niñas, una de 12 años, otra muy muy pequeña, de un año y medio. Entonces le han preguntado, ¿no?, si el día de mañana que quieren ser estas niñas. Entonces le ha dicho que por lo menos que le gustaría que no fueran como modelos, porque estas modelos, por lo menos las que se ven en las pasarelas, que se ven en televisión, tienen la cabeza hueca y no le gustaría que sus hijas tuvieran la cabeza hueca. Está pensando que iban a ser sus niñas de mayores, por lo menos lo que van a ser es millonarias, eso seguro. Millonarias, sí. Eso tiene gracia. Exactamente. Eso lo soy yo, pero... Se columpia bastante, pero yo digo que eso es muy típico de los ingleses, cómo se opinan de este tipo de cosas con esa alegría. Bueno, yo creo que la alegría la da pues la fama que tiene y los millones que tiene detrás, ¿no? Sí, pero desde luego también ahí es bastante injusta, porque es verdad que en algunos casos puedes dejar el oficio de modelo es durillo, pero es muy duro y no todas tienen ese patrón, y es un caso terrible de explotación infantil. Hoy, por ejemplo, yo vi las declaraciones de una modelo española y decía contenta que ya lleva trabajando desde los 9 años. A mí me recuerda, pero es que yo no lo llamaría explotación infantil en ese sentido, sino que el de los modelos me recuerda mucho más al deporte. Explotación paternal a sus hijos. Es una situación tan diferente. Sí, eso se ve en un montón de casos deportivos donde es muy notorio la existencia de niños. Exacto, de niños. Bueno, es que el padre manager es una figura. Es como la mamá del artista. O sea, es que es lo mismo. Sí, lo mismo. Es una figura ya del folclore casi. Bueno, pues nosotros no, por desgracia, no fuimos futbolistas. Bruno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pero sí. Bueno, me siento muy feliz. Pues sí, porque de no haberme dedicado a pegar patadas a un balón. Que tampoco. Y eso te ha dado tiempo libre para leer, por ejemplo, el Evangelio de Judas. Sí, ya te lo has leído y releído, ¿no? Tampoco era muy voluminoso, Bruno. No, bueno, es un poquito menos voluminoso que los Evangelios. Son 26 conocidos. Hojas, ¿no? Con las dos caras. Sí. 26 hojas, pero no de 21x30, los folios nuestros, sino de ese papiro. No era un palinsexto, no estaba reescrito. Mucho más extenso, eso sí, en la versión copta, ¿eh? En la versión copta, que esa no he logrado, no he sido capaz todavía de entenderla. Pero no descartas algún día, ¿verdad? Bueno, ¿y qué conclusiones sacamos? ¿Qué se ha comentado? ¿Qué se ha dicho? La verdad es que hay muchísimas perspectivas desde donde poder analizar esto. Lo cierto es que el día 6, el pasado jueves, cuando se da a conocer este documento, yo una de las cosas que más esperaba era saber cómo iban a ser las reacciones. Porque más o menos, a medida que iban pasando los días, a medida que Jesús lo comentó aquí hace, yo creo que 2 o 3 domingos, la publicación de este Evangelio de Judas, pues se iban conociendo datos, iba habiendo filtraciones, y poco a poco lo que eran las líneas maestras del contenido de ese documento eran conocidas antes de la presentación del mismo el pasado día 6. La Iglesia Católica tampoco es que se haya agitado mucho, ¿no? No creamos. Se ha agitado como se agita el actual pontífice, el cardenal Ratzinger. Lo hace para dentro de la propia Iglesia, lo hace de otra forma. Es decir, los modos en el Vaticano han cambiado. No se trabaja hacia el exterior como lo hacía Juan Pablo II. Ratzinger lo hace de otra forma, lo hace hacia la doctrina interna, y ahí sí ha habido una reacción. Esa era una de las cosas que me interesaban. Básicamente, el contenido, yo creo que todos los oyentes a estas alturas se puede entrar en muchos detalles, porque hay cosas realmente interesantes en ese texto, pero básicamente lo que podemos decir es que el Evangelio de Judas lo que cuenta es los 10 últimos días de vida de Jesús, pero desde la perspectiva privada. Es el primer texto, y este detalle es muy importante, es el primer texto de estas características, evangelio apócrifo, canónico, es decir, el aceptado o no aceptado, que entra en la vida privada, que habla de las conversaciones privadas que mantenía Jesús con Judas durante los 10 últimos días de vida de Jesús, en donde le explica a Judas que después de tanto tiempo le ha elegido a él como el hombre que más firmemente sigue sus ideas, el hombre más fiel, es el discípulo preferido. Aquí aparece Judas como el discípulo, el auténtico discípulo amado, lo que ya supone un auténtico quiebro con lo que durante 2000 años ha sostenido la Iglesia Católica. Eso es un primer detalle importante. Segundo detalle importante es que le elige a Judas para algo que tiene un profundo significado gnóstico. Es una frase en donde se ve perfectamente que este evangelio pertenece a la gnosis, en donde le pide a Judas que haga, que ejecute esa traición para poder liberarme, son palabras de Jesús, de la envoltura que me recubre. Es decir, se refiere al cuerpo físico como la envoltura de algo superior. Y le da las indicaciones, no se trata de un libro de instrucciones, pero se sobreentiende que le da las indicaciones para que le traicione. En ese momento, y es otro detalle muy importante, recordemos, Bruno, la datación de este documento. dos dataciones hay que reseñar. Se ha analizado mediante radiocarbono 14, sí. Se ha analizado la tinta utilizada y la datación en concreto del documento, de lo que ahora se ha conocido, es entre el año 220 y 340. Vamos, como los canónicos. ¿Sabes? Claro, no, pero más importante todavía. Pero es una copia, el original es anterior, ¿eh? Que el documento que conocemos anterior, es de esa fecha, el documento que conocemos es de esa fecha, pero las referencias en la investigación efectuada por los estudiosos saben que el original, por lo menos que la copia que actualmente ha sido objeto de este análisis, data del año 178 por lo menos, y que en función de la influencia que ella había generado en toda una corriente de opinión dentro de los primeros cristianos, posiblemente es de los años 120 a 150. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso probablemente podría ser hasta anterior a algunos de los otros evangelios, o por lo menos los documentos que conocemos son cuanto menos de la misma fecha. Por ahí no podemos destronar la importancia de este evangelio, que es antiquísimo, y su influencia fue conocida dentro del grupo de los cainitas, de los seguidores de Caín, de los seguidores de Judas, no quiere decir de los seguidores del mal, que es lo que han interpretado y lo que han querido transmitir en estos días desde el Vaticano. Yo creo que esos detalles son muy importantes, y hay otro que a mí me parece más apasionante. Y es que el Evangelio cuenta cómo esa fidelidad que le demuestra Jesús a Judas y Judas a Jesús, esa relación tan estrecha entre ambos, en donde Jesús incluso deja de lado a los otros discípulos, provoca en el resto de discípulos una auténtica enemistad con Judas. Y es a partir de ahí cuando se genera el odio a Judas. Y son esos discípulos, y eso es lo que se deduce del Evangelio, quienes generan y quienes gestan desde las escuelas que ellos empiezan a hacer crecer tras la muerte de Jesús, la imagen negativa de Judas. Esto nos obliga a pensar que muy probablemente la historia de los primeros cristianos es una historia de diversos grupos, con diversos seguidores, con diversas ideas, en donde triunfa uno de esos grupos, una de esas sectas, que la que posteriormente adquiere la oficialidad cuando Constantino la nombra, pero que existían otros grupos entre los que estaban los seguidores de Jesús, que los seguidores de Judas, perdón, que habían sido vilipendiados precisamente por quienes habían ganado, y que toda esa traición, toda esa imagen negativa de Judas como el traidor, como el hombre condenado a los infiernos, no era más que una herramienta de poder que utilizaban los representantes del otro grupo. Debió ser una época apasionante en eso. Es que casi nos invita a pensar en un versus entre Pedro y Judas. Exacto. Porque, claro, claro. Y acabas de decir la palabra adecuada, porque cuando hablamos de reacciones, yo me he interesado mucho en conocer las reacciones, porque sabía que no iban a ser espectaculares del Vaticano. Y una de ellas es un documento extraordinario que ha escrito el predicador del Papa y que ha leído hoy el hombre que le escribe los sermones y que trabaja en la ideología de los sermones del Papa, y que se ha leído hoy como lectura complementaria a la lectura evangélica en un día muy importante, en el Domingo de Ramos, nada más y nada menos. ¿Cómo se titulaba el sermón del predicador del Papa hoy? ¿A quién tenemos que seguir? ¿A Judas o a Pedro? Caramba. Muy interesante. Esa doble vía de siempre el Vaticano, qué listos son, qué atentos siempre, qué discretos y detallados. Evidentemente hay que seguir a Pedro, porque Pedro se arrepintió, y que Judas debería haberse colgado del cuello de Jesús. Esas son las palabras de lo que ha dicho el predicador del Papa, el predicador de la Santa Sede. Claro, creo que es un caso tremendo, porque claro, Pedro es el fundador de la Iglesia. Pedro es el fundador de la Iglesia, claro. Y debía saber el intríngulis de la detención de Jesús. Y ¿no? Con esa forma tan subterránea, pero que dentro de lo que es el dogma de la Iglesia, dentro de lo que es la transmisión de ideas y de filosofías por parte de la Iglesia, es la que funciona. Esa es la respuesta, la auténtica respuesta oficial por parte del Vaticano. Además, uno de los estudiosos del Vaticano, uno de los historiadores del Vaticano a través de la agencia Zenit, inmediatamente dio su versión, dio su opinión como experto en este asunto, el doctor Thompson, que explicaba que el documento no tiene ningún valor, solamente valor histórico arqueológico, yo creo que es ya muchísimo, muchísimo valor, pero que la fe cristiana lo rechaza, como rechazó a todos los evangelios gnósticos ya en su momento. Es decir, le han colgado el San Benito de ser un evangelio gnóstico, que eso es igual a ser un evangelio sectario, esa es la transmisión de ideas que quieren hacer. Que no es válido, que no es... Y que no es válido para la fe, que es válido para los estudiosos, para los seguidores del mundo de la gnosis, pero que no tienen nada que ver con el cristianismo como fe, pero sí con el cristianismo como, como historia. Pero la posición del Vaticano hasta el momento, pese a que en enero existieron algunas informaciones, el periódico The Times londinense publicó una noticia según la cual el Vaticano pretendía restablecer y restaurar la figura de Judas. Es verdad. Y esa, esa noticia... Lo comentamos la semana pasada, además. Sí. Pero esa noticia, por incluso el periódico británico hacía alusión a quien estaría encargado de esa resurrección, entre comillas, de la figura de, perdón, de Judas. No está canonizado el Iscariote, ¿no? No está. Claro. Y Walter Brandmüller... San Judas Tadeo. Tadeo, sí. El otro, no el Iscariote. Y Walter Brandmüller era teóricamente el encargado de hacer... resucitar la figura de Judas. Sin embargo, pocos días después, el mismo Brandmüller decía que el periódico londinense había puesto en su boca palabras que no había dicho, y textualmente que no había perdón para Judas. Y la propia Iglesia, en otro de sus comunicados, a través de su agencia de prensa de Zenit, más o menos venía a insistir en algo que se había dicho desde hace 2000 años prácticamente, que aquel hombre está en el infierno y que seguirá en el infierno por los siglos. De hecho, los evangelios canónicos, el evangelio de Mateo, dice algo que ha sido muy seguido por la Iglesia, y es que hubiera sido mejor para este hombre, para Judas, no haber nacido nunca. Pero bueno. Nada más y nada menos. Y esa es la filosofía. Claro, a lo mejor es que nació para cumplir una misión divina. Eso es lo que dice. Claro. Para cumplir una misión divina, pero ojo, no por la inercia y por las casualidades, sino por... Sí, lo que uno quiere decir es que el cristianismo nunca es ocasionalista como el Islam. Jamás piensa que la cosa esté escrita, sino que en todo caso lo que defendería el Evangelio de Judas en este caso sería que fue una indicación divina. Se le dijo lo que tenía que hacer. Exacto, la verdad es que... Para dar contenido al relato, es decir, para que las cosas fueran como tenían que ser. Y al analizar toda la información que ha dado a conocer el grupo de expertos que ha trabajado en el estudio de este documento, es un grupo de expertos con una biografía y unos currículums verdaderamente asombrosos. De entre todos los expertos en textos antiguos, por lo menos los grandes conocidos a nivel mundial, solamente ha habido una voz disidente, la de James Robinson, que fue uno de los traductores de los textos del Mar Muerto. Sin embargo, su propia crítica, que se fundamenta en dos cosas. Primero, en que se han traducido muy rápido esos documentos y que puede haber errores. Él dice que 5 años no son suficientes para la traducción. Él tardó 40 años. En lo del Mar Muerto también era muchísimo más texto, y también dicen que se ha buscado, pero cuando él tradujo no había la informática, claro, no había, que tenemos ahora, y era muchísimo más material, yo no sé en comparación, y las láminas originales y los papiros originales cuántos eran, pero era muchísimo más, y lo que no existía era una fundación como National Geographic apoyando todo eso, sino que se trataba de un trabajo mucho más lento en el tiempo, meticuloso efectivamente, como fue, y de hecho hizo historia. Pero lo que ha dejado insinuar National Geographic respecto a las críticas de Robinson es que hay cierta envidia y cierto recelo por no haber formado parte de ese comité de expertos. Y hasta cierto punto tienen razón, porque se sabe y está documentado que James Robinson hace unos años intentó comprar el manuscrito a los muchos traficantes de los cuales a través de los cuales pasó este documento, que tiene una historia. ¿Se sabe el precio? A Robinson le pidieron 10 millones. ¿10 millones de euros? Actuales euros. Caramba. Pero al no haberse podido vender, los responsables de ese documento, uno de los calificado en algunas noticias así, traficantes de documentos que lo sacaron de Egipto, que lo llevaron al banco aquel en Estados Unidos, uno de esos marchantes de arte, que lo único que le interesaba era el valor económico de ese papiro y no la investigación que se pudiera hacer con él, llegó a estar en la cárcel, en una cárcel española, por un delito relacionado también con piezas arqueológicas. Se pedía 10 millones que nadie lo pagó, pero eso hizo, al pasar el tiempo, que el valor en el mercado de ese documento, de ese papiro, fuera poco a poco bajando, hasta que lo adquirió por 1,5 millones. Tengo el documento de compraventa por aquí, entre la mucha información. National Geographic. No, lo adquirió primero una coleccionista suiza. Sí. Que para eso están. A 1,5 millones de... Los suizos están para eso, ¿verdad? Carlos, para gestionar el mundo. Sí, sí, sí. Además serían como el Corte Inglés en el mundo. Sí, si sí, sí. Pero esta coleccionista que lo adquirió 1,5 millones, antes estaba diciendo de euros, hablamos de dólares. Ah, dólares. De dólares. Bueno, un poquito menos, sí. pero básicamente grandes cantidades. Lo revendió a la fundación que actualmente inició la investigación, pero la fundación, cuando compró el documento por última vez a 3 millones de dólares, ya lo hizo haciendo todo lo posible para crear un comité de expertos gestionado por National Geographic para analizar para estudiar la antigüedad, para hacer la traducción y para algo que consideraban muy importante y que es fundamental, porque si no este documento perdería todo su valor, para legalizar el documento. Claro, el oportuno porque realce del documento. Claro, sí, había sido sacado ilegalmente de Egipto y había que, entre comillas, limpiar eso para que tuviera validez. De hecho, después de este análisis, salvo 10 páginas, todavía falta por traducir un 30% entre conocer y traducir de esa información original, pero esa parte y parte de la no conocida, no traducida todavía, se va a quedar en Basilea, en Suiza, pero dentro de muy pocos meses el documento que ahora ha sido presentado en público ya va a formar parte de la exposición permanente del Museo Copto de Egipcio, porque han llegado a un acuerdo los responsables y los dueños de ese documento con nuestro querido Zahi Hawass para importarlo de nuevo a Egipto y, digamos, para legalizar de nuevo ese documento. Fijaros qué cosa más curiosa, el papel de la Suiza que lo compró. Eso es gestión de conocimiento pura. Sí. Saber que eso vale, ser capaz de pagar 1,5 millones de dólares por ello y venderlo en 3. Toma. Sí. No, y National Geographic, qué listos son. Toma. También. Devolverlo, ¿no? Al sitio Egipto, original. Que es lo inteligente. Sí, porque ya ellos han cumplido su función. Ya han conseguido lo que querían. Claro. Ya lo tienen. Claro. Aquí tenemos. Esto es pura gestión de conocimiento. Sí. Los objetos no cuentan. Cuentan otra cosa. El documento en el cual Bruce Ferrini, el dueño en el año 2000, 9 de septiembre del 2000, el documento, lo vende a Frieda Nuss Chacos, que es la siguiente compradora, por 1,5 millones de dólares, pagaderos, eso sí, a 750.000 dólares antes del 15 de enero del 2001 y otros 750.000 después de enero del 2001. Qué generosa, unos plazos, amable. Oye, pues qué interesante lo que nos trae Bruno, muy bien. Qué recorrido, ¿verdad? Un dato interesante es que ese evangelio de Judas no se atribuye a Judas. No, claro. Es que hay tantísimas perspectivas. Es a uno que conoció, ¿no? Claro, exactamente. Sería alguien que conoció de primera mano estos testimonios. Claro, como los evangelios, en definitiva. Porque siempre la autoría siempre está muy en entredicho, y en este caso igual, es decir, cuando se habla del evangelio de Judas no quiere decir que fuera Judas Iscariotes el que lo escribió, y esas frases, ¿no?, como aléjate de los otros y contaré los misterios del reino, una de esas frases más enigmáticas que aparece en el evangelio de Judas, que nos hace suponer, ¿no?, como así lo están pensando los exégetas y los historiadores, que estamos hablando de uno de los discípulos más queridos. Pero fíjate, más queridos y menos comprendidos, y que más contradicciones hay, y me remito al Nuevo Testamento. Antes Bruno ha citado a San Mateo, las pocas referencias que hay un poco respecto a Judas y lo que le pasó al final. En San Mateo, en el capítulo 27, se dice que cuando él se arrepiente, ¿no?, después de haberle traicionado, y devuelve las monedas al santuario, pues luego se retira y se ahorca. Bueno, pues esto es contradictorio con otro texto que también aparece en el Nuevo Testamento, que es los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, no dice que se ahorca. Incluso algunas personas han dicho que se ahorca de una higuera. No sé dónde sacan lo de la higuera, pero en fin, por eso tiene a lo mejor esa mala fama la higuera, ¿no? Sí. Pero los Hechos de los Apóstoles dice algo totalmente distinto, que es muy difícil de congeniar, ¿no? Dice que cuando paga, en fin, cuando recibe esas monedas, las 30 monedas de plata, ¿no?, por el crimen que él perpetra, que es traicionar a Jesús, dice que él compra un campo y luego cae de cabeza y se revienta y todas las entrañas se esparcieron, según dice textualmente los Hechos de los Apóstoles. Es decir, no se ahorca. Y además, esas monedas que devuelve, según San Mateo, sirven para que los sacerdotes compren a su vez un campo que lo llaman el campo de sangre. En esta versión de los Hechos de los Apóstoles cambia. Él es él el que compra, Judas, el que compra este campo, y luego, por un accidente, parece que en un suicidio, se despeña y se revienta, ¿no? Cuento esto como anécdota porque da la impresión de que muchas veces son coherentes los textos que aparecen en el Nuevo Testamento, y fíjate que en un personaje tan controvertido como el caso de Judas, ni siquiera en estas dos referencias que hay sobre lo que le ocurre después de la traición de Cristo, no hay una coherencia. Como ves, es contradictoria, pero después algunos autores han intentado congeniar como sea, diciendo que no, que realmente se ahorcó, pero se rompió la cuerda, entonces al final se despeñó por el campo y se reventó. Bueno, en fin, son cosas. Pero yo creo que es importante porque nos estaría dando una visión importantísima. Ojo, no cambia, desde mi punto de vista, los fundamentos estructurales del cristianismo. De hecho, la Iglesia Ortodoxa Rusa también se ha adelantado porque, a decir, y le han pedido su opinión, que si esto cambia un poco, ¿no?, pues lo que son los dogmas fundamentales. Ha dicho que no, que realmente en la esencia sigue siendo la misma. Lo único que hay, lo que se nota son esas disensiones internas, que se sabía, por otra parte, después de ese concilio de Jerusalén que hace Pedro, San Pedro, que había propuestas de si seguir un poco la línea del Jesús histórico, el Jesús mesiánico. Eso se sabe hasta que llega San Pablo y dice que no, que mejor el Jesús mesiánico y se acabó la historia. O sea, que ese es, yo creo, que la figura tan fascinante y absorbente de Judas, donde no todo lo que sabíamos de él era correcto, y mucho menos ahora con este evangelio. Oye, Bruno, ¿cuántos documentos tienes en ese carpetón? Sí, vaya mamotreto que ha traído, ¿eh? Yo creo que, vamos, todo lo que usted quería saber sobre Judas... Se lo puedo contar. Se llama así la carpeta. Porque me he estado ahora mismo perdiendo entre los documentos. No, mucha información, porque me ha parecido realmente un asunto muy interesante, muy digno de seguir, ya no solo por el contenido, sino por las reacciones que están existiendo, por las que se van a seguir produciendo, ¿no? Y me parece que es un tema apasionante, que hay que analizarlo en su justa perspectiva, es decir, desde el punto de vista de la historia del cristianismo, y no del cristianismo como fe. Cristianismo como fe tampoco creo que se deba sentir especialmente agredido por esta nueva imagen de la figura de Judas. Eso sí, hay que ser sinceros y reconocer que durante casi 2000 años uno de los pilares ideológicos del cristianismo, del catolicismo para ser más exactos, porque sí es cierto que la Iglesia Ortodoxa estaba mucho más cercano a esa Iglesia Ortodoxa a la cual perteneció en su origen este documento. Sí, ¿no? Los cainitas, ¿no? Un poco esa línea gnóstica que había. Como más cercanos en eso, pero durante 1700 años prácticamente se ha hecho auténtica sangre de la figura de Judas. Hombre, porque había que buscar un malo. Había que buscar un malo, pero bueno, el malo ideal. Los años que vieron a Jesús de Nazaret... Y otra pregunta, perdón. ¿Tuvo en algún momento el Vaticano conocimiento de este documento y de su contenido? Esa es otra pregunta. El propio jefe de la fundación en la cual se encuentra el papiro, Mario Roberti, asegura que no le extrañaría. De la existencia seguro, del contenido a lo mejor no. De forma indirecta se sabía, de hecho los escritos de Ireneo, un arzobispo de Lyon, en fin, de hacía tiempo ya se hacían referencias veladas a que había un manuscrito, un evangelio de Judas. O sea, lo que pasa es que faltaba el texto original, que ha desaparecido y que ahora por suerte se encontró una copia, pero en escritura copta. Yo aquí me imagino una de esas famosas viñetas de Forges o otro gran autor, una conversación en el hiperespacio donde se lee: te das cuenta, Judas, por fin te lo reconocen. Por fin reconocen tu labor. Y otra voz diciendo: ya, ya. Esta sería la viñeta. Ya. Le has hecho el trabajo, ahora te lo dibujan. Sí. Bueno, pues qué interesante resulta todo esto en este tiempo tan especial. Oye, por cierto, Carlos, que a mí me gustaría tener una vida distinta. ¿Tú me propones algo? ¿Me lo propones en la siguiente hora? Venga, Second Life. Second Life, ¿verdad? Sí, de Linden Lab. O sea, ya, tú me dices que ya hay 170.000 que se han apuntado, ¿no? Ya verás. 170.000 en Internet. ¿Qué será lo que propone Carlos Canales? Luego lo vamos a averiguar. Ahora escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad. ¿Cómo irá lo de Italia, por cierto? Que ha ido Berlusconi a votar con la mamá y la... 95 años tiene la mamá y le han echado una pequeña bronca a Berlusconi, porque claro, le ha dicho a la mamá lo que tenía que votar, y se lo ha dicho en voz alta, y le ha dicho: oiga, que no se puede condicionar el voto de la gente. Que bueno, pues son las cosas que ocurren en Italia, un país que dicen que no hace falta que tenga gobierno, de hecho lleva los últimos 60 años siendo ingobernable, pero aún así prospera. Cosas, los enigmas de nuestra querida Europa. Luego seguimos con la tertulia, con vuestras consultas, con los pasajes de la historia, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. Juan Antonio Cebrián. Retomamos la tertulia. Bueno, ¿qué debate tan acalorado sobre las rosas hemos tenido en el pasillo? A nosotros nos gusta hablar de flores, ¿verdad? Y hemos estado hablando de flores. Pues las rosas, las petunias, hay mucha variedad. El alma de las flores, ¿verdad, Jesús? Sí. Cantidad de variedades, ¿verdad? Cada ser humano somos como una flor distinta, ¿no? Con todas sus peculiaridades, sus olores, sus formas, sus colores. Sí. Pues en el fondo también nosotros tenemos un alma muy parecido a las flores. Sí, pero Carlos, en internet esto del alma no sé si se valora. Pues no. O sea, que los que vivimos en internet no... No, que viváis... Más cibernética, ¿no? Bueno, la verdad es que los orígenes son mucho más complejos de lo que se está diciendo últimamente, cuando a raíz de un artículo publicado en una revista muy popular de videojuegos norteamericana que se llama... Bueno, es un juego de palabras. Se llama en realidad Game Sutra, pero escrito es Gama Sutra. Entonces, bueno, tiene un nombre muy simpático. Entonces, bueno, esta revista tiene una parte, una sección que se llama Cumbre de los Juegos Serios, donde se ocupan todo aquello que... afecta a las áreas de la educación, la sanidad, el gobierno, el entrenamiento de corporaciones o la mejora de formación y el ejército. Bueno, todas estas actividades que ellos llaman juegos serios son aquellos juegos, en el sentido clásico de lo que entendemos por juego de ordenador, que sin embargo tienen como función o como misión no el entretenimiento puro, sino algo más. Bueno, entonces, de ese algo más, había una entrevista a un directivo de la empresa norteamericana Linden Lab. Linden Lab es famosa porque es la propietaria y dueña y gestora y promotora de Second Life, Segunda Vida. Second Life es un mundo virtual, embrionario todavía, que se comenzó a crear hace unos años como alternativa a la vida real, es decir, como complemento de la vida real, de manera que, siguiendo las ideas que utilizó por primera vez Neil Stephenson en un libro muy conocido que se llama Snow Crash, una novela de ciencia ficción, que lo que proponía era la existencia de un universo paralelo en un mundo real virtual al que llamaba el metaverso. ¿Metaverso? Claro, el metaverso digamos que sería algo parecido a Matrix, pero con la diferencia de que, en tanto que Matrix era un mundo separado de nosotros mismos, o sea, o creado con otros fines, el metaverso, la novela de Stephenson, cada persona podía tener avatares, como los que existen ahora en Internet, en los cuales, a través de los cuales se desarrollaba una vida paralela en un mundo virtual. La diferencia entre Second Life y Metaverso, pues obviamente es de característica tecnológica. Es decir, en tanto que en Metaverso las personas tenían sensaciones de hiperrealidad total y de inmersión completa, dado que eran capaces de sentir, por ejemplo, podían tocar a las personas o los objetos que había en el Metaverso, eso en Second Life obviamente todavía hoy es imposible. No obstante, había dos cosas que yo quería destacar de las declaraciones de los directivos de Linden Lab en la revista Gama Sutra. Primera cuestión, y es muy importante. Philip Rosetley, que es el directivo que hizo la entrevista, manifestaba que la gran ventaja que tiene Second Life como sistema de aprendizaje frente a los sistemas documentales clásicos es de carácter físico. Eso a mí me ha parecido curiosísimo, porque es la primera vez que yo oía hablar de una defensa del conocimiento en forma tridimensional basándose en algo tan curioso como la biología. Ellos sostienen que el aprendizaje en entornos tridimensionales o de hiperrealidad tridimensional es mucho más eficaz que el aprendizaje documental por una cuestión biológica. Es decir, los seres humanos trabajamos con documentos desde hace solamente unos cientos de años. En tanto que trabajamos en un mundo 3D que nos ha permitido escapar pues desde presas hasta depredadores o cazarlas desde hace millones de años. Esa ventaja hace que, por ejemplo, ponía una prueba al entrevistador muy curiosa, que usted sería capaz de decirme ¿cuántos archivos tiene en su carpeta mis documentos del ordenador? Por supuesto, el entrevistador no lo sabía. Dice, sin embargo, ¿usted sería capaz de escribirme su cocina? Y, por supuesto, la describía con todo lujo de detalles. Bueno, eso se basa en que la memoria del ser humano está mucho más capacitada para aprendizaje a través de entornos tridimensionales. Bueno, pues, a partir de ahí, la idea de Second Life era ir creando progresivamente hasta que se vayan desarrollando de manera muy avanzada los elementos que nos permitan interactuar en un entorno de hiperrealidad, pues todo lo que sea la construcción de un pequeño mundo. Un pequeño mundo que de momento tiene ya una serie de cuestiones bastante curiosas, como que, por ejemplo, las personas que participan, que ahora mismo son 170.000 residentes, crecen en unos 1.000 aproximadamente al día, pero bueno, eso es más inestable, se gastan ya, y eso es importante, diariamente, más de $500.000. Porque es un mundo real de actividades, es decir, se puede dar conferencias a través de Second Life que llegan a todo el mundo, se puede enseñar, hay bibliotecas, hay centros de estudio, hay centros de diversión, hay juego. Hay hasta un banco que ha abierto la Wells Fargo, la famosa Wells Fargo, ha abierto una oficina bancaria que trabaja en dólares Linden. Los dólares Linden son monedas de intercambio común. Es decir, trabajan como una moneda hipervirtual, pero que luego puede ser cambiada por dólares reales. Bueno, a través de Wells Fargo, que opera como un banco en el mundo de Second Life. O sea, se está creando la verdad es que un universo... Se está creando un universo paralelo, que ya tiene 170.000 habitantes, en el cual ya se dan conferencias, se utiliza como punto de intercambio, como archivo documental. Hay gente que puede tener todo su archivo viviendo en Second Life, a través de los sistemas de desarrollo, que son tan amplios que incluso ceden una herramienta de programación de software a los residentes, de manera que ellos pueden crear sus propios objetos y crear y modificar el mundo a su deseo. Es verdad que los prototipos 3D que viven en o que se mantienen en Second Life todavía se parecen mucho más a un dibujo animado que a una realidad virtual pura, pero se aproximan cada vez más, porque el objetivo de Linden Lab es conseguir que de aquí al 2020 se pueda conseguir una hiperrealidad total, incluyendo la capacidad de inmersión sensorial, que es lo que están buscando ahora como objetivo para dentro de 10-15 años. Bueno, yo recuerdo una película absolutamente magnífica. Nivel 13. Nivel 13, claro, sí, efectivamente. Nivel 13. Es maravilla. 13. Además, antecedente de Matrix. Sí, es nivel 13. Es muy parecido. Se parece mucho más a nivel 13 que a Matrix, porque en realidad lo que se parece es a nivel 13. Nivel 13. Bueno, si los oyentes lo recuerdan, en nivel 13 cada persona que entra tiene un avatar, es una persona que la representa en un mundo que ha sido desarrollado a medida, en este caso en nivel 13, el primero de los mundos es el que se entra, porque esto es una especie de como de cajas chinas, sí, mundo que es el Los Ángeles de 1937, me parece. Sí, pero es que en ciencia ficción es absolutamente magistral, es una película con un planteamiento exquisito. Pues es muy parecido, lo que pasa que ahora mismo nadie vería algo parecido a lo que se ve en nivel 13, porque en nivel 13 las reacciones y las sensaciones son sensoriales, son puras, en tanto que en Second Life todavía no es así, pero vamos, que están convencidos que con los materiales con los que están trabajando ahora mismo, ellos podrían reconstruir o amplificar a través de... han iniciado un desarrollo a través de un programa que se llama Half-Life 2, es decir, Media Vida 2, que permite ya una especie de experiencias fotorrealistas muy, muy avanzadas, que calculan que para el 2020 podrán ser de tipo sensorial. Qué susto da todo esto. 170.000 ya están viviendo en ese universo paralelo. Pero un universo paralelo en todo el sentido de la palabra. Sí. Bueno, pues nada, una maravilla del mundo ciber, ya no sé cómo llamarlo, Carlos. Ciberreal lo llaman ellos. Ciberreal, ¿no? Sí, sería la traducción en español más correcta del metaverso, o del universo... El metaverso, ya está. Sí, el metaverso es la palabra que utilizó Stevenson en su libro, pero bueno, se puede utilizar otros parecidos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la terminología de la serie de novelas que son anteriores, además, a la de Stevenson, que es una maravilla, que es Otherland, otra tierra, otro mundo. Que bueno, que en cualquiera de los casos es otro de los nombres alternativos que se estaba trabajando para la creación de mundos paralelos. Bueno, pues ahí está esa noticia curiosa. 170.000 que integran ese universo paralelo en Internet y se listan mil diarios, casi, ¿eh? Vamos a ver. Sobre todo el movimiento económico, medio millón de dólares día mueve ya. Por esta Wells Fargo, que ha abierto una oficina virtual, pero es una oficina. Sí. O sea, tú entras en el lugar y entras a la oficina bancaria, cambias el dinero, lo abres. Es toda una simulación de realidad como completa. Bueno, pues nada, mundo ignoto el que se nos presenta. Ah, bueno, por cierto, es muy curioso. Hay una gran ventaja que ofrecía la marca Linden Lab. Ellos tienen tres modelos de mundos, porque claro, la gran ventaja de un mundo hiperreal es que puede ser como tú quieras, con lo cual, en el primero es un mundo como el nuestro, es un mundo simplemente un mundo espejo. El segundo es una base en Marte. Vives en Marte, en la hiperrealidad de Linden Lab. Y el tercero es un mundo microscópico, en el cual tú convives con células, estás a tamaño microscópico. Bueno, eso era como el libro este que hemos visto antes de entrar en el programa, ¿verdad? Del Dalai Lama, el universo en un átomo. Pues sí, algo muy parecido. Entonces han decidido que tú puedas vivir en un mundo celular. En el otro caso es un mundo especular, y en el último de los casos es una base marciana. Entonces tú vives en Marte directamente. Ahí ya de nivel 13 pasamos a desafío total. Sí, ¿no? Efectivamente. Es algo de que es algo fascinante. Sí. Bueno, pues nosotros es que ya nos pilla mayores esto, ¿eh? Bueno, claro, además hay un blog transhumanista que está apoyándolo a través de una empresa que se llama MetaXLR8, que están obsesionados completamente en conseguir que de alguna manera se pueda lograr eso, que nosotros podamos percibir las sensaciones de nuestros avatares. Sí. Lo cual, claro, eso es peligroso, en cierto modo. Pues se crean mundos en Internet y el nuestro se va hundiendo de vez en cuando. Jesús, las siete maravillas del mundo actual están en serio peligro, ¿no? Está haciendo aguas. ¿No? Haciendo aguas en algunos casos. Y el Acqua Alta. Exacto. De Venecia, ¿no? En concreto Venecia, pero... Bueno, primero había que especificar, porque cuando se habla de siete maravillas del mundo, ahora vamos a decir siete maravillas... Del mundo actual. Del mundo actual, evidentemente, no estamos hablando del mundo clásico, pero bueno, habría que consensuarlas, ¿no? Porque no todo el mundo estaríamos de acuerdo que estas sean las siete maravillas actuales. De hecho, hay muchas más, y alguna vez lo hemos comentado en la tertulia, ¿no? Si nosotros empezáramos a hacer un listado de las siete maravillas, pues en algunos casos coincidiríamos con estas y en otros no, ¿no? Algunas de las que no están aquí, de las que no voy a citar ahora por la noche, esta noche es las pirámides de Egipto, por ejemplo, la Esfinge, ¿no? Son las que quedan del mundo antiguo. Son las que quedan del mundo antiguo, no, la Esfinge siempre queda descartada, pero bueno, la Esfinge, por cierto, van a hacer una remodelación de su nariz ahora. Sí, pues es una injusticia, se debería incluir en el grupo. Pues se debería incluir, porque es verdad que la Esfinge siempre ha quedado de lado. Sí, se habla de las siete maravillas del mundo antiguo o del actual, siempre se habla de las tres pirámides de la meseta de Giza, y sin embargo, la Esfinge haya quedado, ¿no? Sí. Yo creo que es que se engloba en el mismo conjunto, en realidad. Al conjunto de Giza. Bueno, ¿verdad? Podría ser, pero siempre se habla de pirámides. Sí, siempre sale el dibujito, claro. Siempre sale, ¿verdad? Con la Esfinge. Y si empezáramos a hablar, pues eso, algunos dirían, por ejemplo, como la octava maravilla, el Escorial. El Taj Mahal, el templo de Borobudur en Java, la iglesia o la catedral de Santiago de Compostela, que por cierto. Aprovecho para decir, porque creo que hay gente que se sorprendió cuando hablé en el monográfico de las catedrales, que alguien se extrañó de que yo calificara la catedral de Santiago de Compostela de gótica. Han enviado correos rotundos. Y no sé de qué se extrañan, porque es verdad que su origen es románico, como todos sabemos, y ahí está el pórtico de la gloria del maestro Mateo, pero de lo poco que queda de románico, de esa catedral fastuosa y mágica en un lugar de poder, ahora es la fachada de platería. Es decir, hay más gótico y renacentista que románico. Por lo tanto, tan correcto es calificar la catedral románica como catedral gótica. De hecho, gótico, tenemos el cimborrio, tenemos la torre del reloj, tenemos muchísimas cosas. De hecho, el claustro es renacentista. O sea, que nadie se extrañe y nadie se rasgue las vestiduras porque yo califique esta catedral, de gótica, porque tiene más de gótico que de románico. De románico queda ahí esos testimonios esplendorosos, pero muy poco. O sea, en una proporción es una mínima parte. Bueno, dicho esto, digo un poco porque, no, y está bien, además que haya comentarios y tal, pero bueno, quiero decir que en ese sentido, tranquilo, ya digo que correcto sería una cosa o sería otra. Dicho esto, cuando hablamos de estas maravillas del mundo actual que están en serio peligro, en concreto las que yo voy a citar, bueno, en algunas estaría de acuerdo y en otras no, pero estaríamos hablando de la ciudadela incaica de Machu Picchu, yo creo que esa, estamos de acuerdo todos, Venecia, los templos de Luxor, Babilonia está hablando de los restos arqueológicos de Babilonia, el Triángulo de Coral y las Islas Maldivas y la Gran Muralla China. La Gran Muralla China yo creo que también eso es incuestionable y de hecho se ha calificado más de una vez, estaba maravilla. ¿Y las Maldivas por qué? ¿Y las Maldivas por qué? Porque se van a hundir. Se van a hundir. Ahora voy diciendo un poco... Pues es maravilla natural, entonces. Claro, sí, igual que el Triángulo de Coral. El Triángulo de Coral, claro, que está en el este de Indonesia, pues y lo mismo que le pasa con las Islas Maldivas, las dos están en peligro por el aumento de los niveles del mar causados por el cambio climático. O sea, en este caso, la incidencia es clara por ese cambio climático y en otros casos es por el turismo. Como la muralla china, que cada vez que llega un autobús de españoles se llevan 53 piedras. Sí, la verdad es que la muralla china pasa un poco también como con Machu Picchu, ¿no? Bajan los 53 pasajeros y cuando suben cada uno pesa un kilo más. Sí, es cierto. Ese es el problema que tienen todos los monumentos artísticos. Bueno, de hecho, incluso la Catedral de Santiago de Compostela ocurre lo mismo, ¿eh? Hay gente que se está llevando todavía piedrecitas de reconstrucciones... En fin, de arreglos que hay, pues siempre quedan piedras, no tan antiguas, algunas muy modernas, pero bueno, que la gente se cree que son cosas como reliquias, no pétreas, y se las llevan sin ningún tipo de recato. Yo creo que contra eso habría que ser un poco más tajante. Pero en el caso, ya digo, del Triángulo de Coral, empezamos por esas, ¿no? Es por eso, por la amenaza que llega por el exceso de pesca y por los métodos usados en la zona, ¿no? Que incluyen el uso de explosivos, pero además explosivos demasiado violentos porque están destruyendo toda la masa coralina que existe en esta zona, que es una de las riquezas naturales más importantes de todo el planeta, ya digo, esta que se encuentra al este de Indonesia. Las Islas Maldivas es por eso, por lo de el aumento de los niveles del mar, por el cambio climático. El cambio climático está haciendo un daño tremendo a este tipo de historias. Sobre Venecia, también la cosa está clara, ¿no? De hecho, esta relación la ha hecho la revista Newsweek, que no lo he comentado al principio, la revista Newsweek norteamericana, que es la que ha dicho que todas estas maravillas están a punto de desaparecer, en concreto por el creciente turismo y también por el cambio climático. Lo de Venecia está claro. Este semanario norteamericano, el Newsweek... Pero bueno, Venecia lleva desapareciendo desde su fundación. Eso está claro. Se hunde al ritmo de un centímetro por siglo, así que eso ya lo sabíamos todos. Aparte que contribuyen las grandes olas provocadas por los cargueros, por los cruceros que navegan de cerca, todo ese tipo de cosas están erosionando la piedra y la están haciendo que se sumerja poco a poco, lentamente. Así que Venecia está cantado. Antes o después desaparecerá, más bien después, y nosotros no lo veremos, por suerte, ¿no? Respecto a Machu Picchu, pues está claro. Niswil señala que ese 500,000 de personas, de turistas que acuden a la ciudadela peruana cada año, pues son los que están haciendo unos desastres tremendos, ¿no? Recogiendo sus piedrecitas, haciendo sus pintadas, aquel que puede, o incluso, como pasó no hace demasiados años, haciendo un anuncio de televisión que se le cae una de las grúas tremendas, ¿no? Y rompe el Intihuatana, ¿no? O sea, la piedra clásica y sagrada que está en el centro de la ciudadela de Machu Picchu. De la Gran Muralla, igual, fíjate que hasta incluso hay carreras de cars por la Gran Muralla de China. Entonces yo creo que eso también es una de las historias. Y lo asombroso es que aún hoy en día siguen descubriendo lienzos, pero lienzos extensísimos de muralla, ¿sí? Porque claro, esta obra es inabarcable ya, son miles de kilómetros. Son miles de kilómetros, sí, siempre sí. Se siguen descubriendo cosas, lógico, ¿no? Y la cantidad de cosas que se han destruido con el tiempo, ¿no? Que se han reutilizado para hacer otro tipo de construcciones. Se siguen construyendo. El problema es que fíjate que se ha llegado un poco pues al sinsentido de que en uno de los puestos de, bueno, en uno de los torreones de la Gran Muralla, que hay muchísimos, han puesto un puesto de venta, ¿no? De venta de bebidas, de souvenirs, de bocadillos, claro. Y yo creo que eso es penoso. No tanto porque se vaya a deteriorar, sino un poco por esa imagen sagrada que tiene que tener la Gran Muralla, ¿no? En el caso de Luxor, lo mismo, ¿no? Apunta la revista que no solo está afectado por los hurtos de los trozos arrancados, pues eso, por la mano de los desaprensivos, ¿no? Sino también por la acumulación de sal que genera el Nilo en los márgenes, ¿no? Tras la construcción de la presa de Asuán se sabe que la salinidad ha aumentado y eso pues está perjudicando muchísimo a la piedra en general de todos los templos, en particular de estos templos de Luxor que están en Karnak. Y las ruinas de Babilonia, pues también a la vista está, o sea, que tampoco desvelamos nada, ¿no? En Irak, sí, cómo han ido sustraídos y dañados todo ese tipo de elementos. Y a los F-16, pues también. Y a los F-16 ya ni te cuento, ¿no? Hicieron su apaño. Claro. Bueno, pues... O sea, que estas son las siete maravillas y bueno, pues me parece un poco interesante que Newsweek se haga eco de ellas, por lo menos para que seamos más conscientes de lo que tenemos al lado. Hay que deshacer el mundo, decía la canción de los héroes del silencio, sí. Bruno. Y parece que se nos deshace, pero ya. Sí. Sin más, ¿eh? Qué pena. Hemos hecho caso al mensaje. Qué pena. Bueno, pues antes de nuestras consultas de Zona Cero, algunos apuntes breves sobre noticias que nos han llamado la atención. Por ejemplo, Bruno, pues que parece que Jesús de Nazaret, ahora que estamos en tiempo de Semana Santa, cuando anduvo por las aguas, o sobre las aguas, sí. Pues parece que tenía cierto sostén, ¿no? Sí, tenía cierto sostén porque físico. Esas aguas estarían bajo cero y estarían congeladas. Espiritual, tanto, seguro, pero físico sí. También. La verdad es que es un estudio apasionante, que yo he de confesar que en primer lugar, cuando lees el titular de la información y los primeros datos, bueno, uno muestra un escepticismo muy grande, ¿no? Incluso la noticia, en principio, y el hallazgo científico de los responsables de este trabajo casi merecería un Ig Nobel de aquellos. Hasta que uno profundiza en el documento que han publicado en una revista científica, en el Journal of Paleomology, entre las páginas 417 y 439 del actual número, que es el número 35. Y el está suscrito, claro. Sí, discutimos. Como a otras tantas. No, esto... La página 400 tal y tal, esa pide más o menos por la mitad del número. Sí, más o menos. No, esta corresponde casi al final. El póster central, ¿no? Sí, desde luego que es un estudio que es que el original lo tenemos aquí delante y a mí me ha dejado verdaderamente impactado, porque todo ese escepticismo inicial a uno se le resquebraja, no como el hielo que había en ese mar sobre el que la tradición, en esas aguas sobre el que la tradición nos dice que Jesús caminó sobre las aguas, que se acercó a los suyos y que eso es uno de los grandes milagros protagonizados por Jesús y que se ha quedado. Independientemente de la creencia al respecto, un investigador, Doron Nov, del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Florida, en colaboración con otros dos miembros de este equipo, con un físico del Departamento de Fluidos Dinámicos de esta universidad, como es Ian McGee y Nathan Paldor, los tres han llevado a cabo un trabajo verdaderamente singular. Han estado estudiando el lugar, el mar, el agua en donde se produjo este fenómeno, el lugar concreto del mar de Galilea en donde se produjo el fenómeno, según la tradición, de Jesús caminando sobre las aguas. Y han descubierto que esta zona, durante los últimos 10,000 y 12,000 años, ha sufrido procesos de congelación verdaderamente anómalos, pero explicables de forma racional y de forma científica. Pero han descubierto además que esos procesos de congelación de la superficie fueron especialmente intensos entre hace 1500 y 2500 años. Es decir, que esos procesos de congelación se produjeron especialmente en la época en la que vivió Jesús. Decía el relato evangélico, además, que justo antes de que se produjera el fenómeno, tuvo lugar una fuerte tormenta y que luego llegó la calma y Jesús caminando sobre las aguas. Pues bien, según el estudio presentado por Doronoff y su equipo, analizan toda la historia de este mar, de esta zona del mar de Galileo, analizan cómo eran los procesos de congelación y llegan a conclusiones verdaderamente singulares, incluso identificando los lugares, presentando los mapas de este mar hace 2000 años, presentando los lugares en los que se producían esos procesos de congelación, que consistían en que se producían reducciones de la temperatura en la noche que se acercaban hacia los casi 4 grados, que al regularse y al producirse momentos de enfriamiento al final de las tormentas, eso generaba la congelación de parte de la superficie con unas capas de hielo suficientemente gruesas, incluso presentan cómo eran aquellas capas de hielo y estudian si soportarían un cuerpo humano caminando sobre ese hielo, y llegan a la conclusión de que sí, con todos los cálculos. La verdad es que el estudio es apasionante, presenta una explicación científica para un fenómeno milagroso por parte además de Doronoff, que fue el que hace unos años tuvo también grandísima repercusión cuando explicó de forma científica el fenómeno de las aguas del Mar Rojo abriéndose. Ha explicado otros sucesos milagrosos relacionados con las aguas, porque él es del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Florida, uno de los grandes estudiosos del cambio climático y de la influencia del ser humano sobre el cambio climático. La verdad es que, cuanto menos, al margen de titulares explosivos con una gran relevancia en fechas como las actuales, cuando se acerca la Semana Santa, hay un criterio. Lo cierto es que lo que quiere destruir es el cine de Bedemil. Nos están, se va a cargar todo el cine clásico de la Semana Santa. Quieren desmontar la historia más grande jamás contada, Carlos. Sí, sí, sí. Estoy preocupado. Sí. Están en ello. Bueno, pero lo cierto es que el estudio es sencillamente apasionante. Yo no sé si explica un hecho tan puntual como aquel. Claro, no lo sé. No lo sé. Pero como teoría tiene su sustento. Es decir, no es una locura de un científico que tiene ganas de ganarse un lugar en los medios de comunicación, que de hecho lo ha ganado. Lo tiene ya ganado. Por cierto, Carlos, damos un apunte criptozoológico de la semana. Lo tenemos. Sí, bueno, parece ser que hay un avance más serio por parte de las autoridades científicas chinas sobre el misterio de los monstruos del lago Anas. El lago Anas es un lago de gran altura, está a 1.374 metros en los montes Altai, y es bastante grande, tiene 24 kilómetros y de largo, de anchura no pasa nunca de 3, pero tiene zonas con casi 200 metros de profundidad. De hecho, hay sondas lanzadas a 188 metros. Este lago de montaña, de altísima montaña, yo he dicho la altura a la que está, se encuentra en una zona además deshabitada y compleja, que es fronteriza entre China, Rusia, Mongolia y la República actual de Kazajstán. Bueno, pues de siempre los escasos habitantes de la zona decían que en el lago Anas, que significa misterio en mongol, pues ocurrían hechos muy extraños que ellos atribuían a la existencia de unos monstruos que llegaban incluso a devorar el ganado cuando se acercaba a sus orillas. Esto no hubiera pasado una mera leyenda local si no hubiera sido porque en 1985, en el verano, un grupo de 24 profesores y alumnos de Biología y Geografía de la Universidad de Xinjiang se encontraban dirigidos por el profesor Xian Lao en las costas, cuando de repente, a apenas un kilómetro de distancia, vieron que algo muy extraño se movía en el agua, y que además no parecía corresponder a un animal, sino a varios o a muchos. Les llamó tanto la atención que, bueno, con prismáticos pudieron ver que, aparentemente, unos extraños peces de color rosáceo gigantescos se estaban agrupando en forma triangular a lo largo de las aguas. El fenómeno desapareció, y sin embargo, a la mañana siguiente vieron que a eso de las 9 de la mañana, cuando ya había amanecido, volvía a reproducirse. Eso les permitió, por lo menos al profesor Xian Lao, el tomar varias fotografías de una serie de aparentes animales que medían de tamaño medio unos 10 metros. ¿10 metros? Sí, sí, eran bastantes grandes, pero lo malo es que contó como mínimo 60 ejemplares. Eso es un número excesivo, lo cual hizo que se dudara mucho de las declaraciones del profesor Xian Lao si no hubiera sido por el hecho de que había otros 23 testigos y además había fotografías. Sin embargo, nunca se había conseguido dar una explicación científica. Había unos indicios de porque lo que se pensó es que se trataba de algún tipo de espejismo debido a la altura y a la zona que se reflejaba sobre el que reflejaba el movimiento de los peces en el lago y lo proyectaba sobre una zona colocada encima también de las aguas como si fuera una especie de película doble. Bueno, esto en cualquier caso es poco probable, porque aunque sí es una zona en la que se dan espejismos con frecuencia, es muy poco probable que un espejismo se dé sobre el propio fenómeno que lo ocasiona. Normalmente el espejismo proyecta una imagen que está lejana. Bueno, había una serie de problemas de tipo óptico para explicarlo como espejismo, pero existe una opción distinta. Una opinión biológica que se acaba de manifestar en la preparación de una investigación más seria por parte de las autoridades chinas para intentar demostrar si se trata o no de una variante del taimen. El taimen es una especie de es un pez salmoniforme que vive en todos los lagos de Asia Central, pero que tiene un pequeño problema. Hasta ahora nunca se encontró ejemplares más allá de 2 metros, es bastante grande. Entonces las autoridades chinas creen que lo que podría explicar la existencia de monstruos en el lago Ama sería la existencia realmente de peces taimen, de lucho taimen, que es el nombre científico, de más de 10 metros de longitud. Bueno. Así que bueno, van a ver si consiguen pescar unos cuantos. Hombre, sería el campanum más grande del mundo, ¿eh? Bueno, sería un bicho. Pues eso sería, vamos, sí. Tremendo. Bueno, pues para ahumarlo, bueno, para ahumarlo tienes para comer un tiempo. Sí, sí, en ese lago perdido, 24 kilómetros de longitud, caramba, hay cosas todavía en el planeta Tierra. Sí, pero es que no vive nadie, está lejísimo, sí, en un sitio. Sí. Por cierto, es una región en la que hay leyendas de almas. ¿De almas? Sí, sí, es una de las regiones con más leyendas del Yeti en el mundo. Es una zona muy vacía. Pues llega el momento para nuestra consulta a Zona Cero. ¿Qué tal, Martín Espósito? Muy bien, aquí asombrado con las carpas. Bueno, más asombrado estoy yo con los rusos que sacaron de un trozo de hielo el otro día, que llevan 7 meses en el subido, ¿no? Sí, sí. Pero es que además bajaban del trozo de hielo con una sonrisa. Encantados. Hombre, pues yo es que tú... Sería lo normal, ¿no? Llevas 7 meses en un trozo de hielo. O sea, un grupo de científicos rusos fueron depositados en una placa de hielo y en ella estuvieron 7 meses. Eso es. Están a 160 kilómetros del Polo Norte. A 160 kilómetros del Polo Norte y ahora les van a relevar, ¿no? Y no han pedido salir en el Guinness, por lo menos. Siete meses en una placa de hielo flotando por ahí. Con un grosor de 2 metros, tan solo. Con un grosor de 2 metros. Bueno, pues los rusos es que son tremendos. O sea, son capaces de cualquier cosa. Mira, acaban de llegar ahora del espacio. Sí. Con el brasileño. Habéis dejado lado. Sí, pero además una placa que tampoco era muy grande. Si no, 25 kilómetros creo que era. 25 kilómetros. Sí. O sea, que hay... Han aterrizado con el brasileño en Baikonur, ahí botando en el suelo, pom, pom. Nada. Con la chichonera. O sea, las naves en rusas es imposible que jamás tengan una vería. Sobre todo porque son las mismas. Ya hace 40 años y no es una broma. O sea, los tornillos que pierden en el aterrizaje y en el despegue los reponen de inmediato, son de acero inoxidable. La telemetría es perfecta. Y vuelven a salir. Bueno, pues vamos con esas consultas. Comenzamos con Rodrigo, chileno. Se encuentra en Salamanca y dice que desde que llegó a España se enganchó al programa, un programa, dice, majestático, augusto, majestuoso. Vamos, que le encanta. Lo que le gustaría preguntaros, que comentáis algo respecto al Evangelio de Judas. La pregunta es, ¿será que el Papa deberá pedir perdón otra vez ahora en la memoria de Iscariote? Hombre, pues ya ha contado Bruno, ¿no? Sí, que... y no parece que se vaya a producir ese perdón, pero con el paso de los años sí podemos analizar cómo pueden ser las encíclicas, algunos comentarios que se puedan hacer. Pero en todo caso ese perdón nunca será, al menos aparente, se producirá poco a poco. Al purgatorio no puede ir porque como ya no... Nada, ni eso yo creo, Bruno. Mira, se considera ya evangelio apócrifo y como tal, cada uno que le dé la validez que quiera. Es decir, para la Iglesia ya está totalmente cerrado el asunto, es un apócrifo y no tiene mayor consideración en el momento que no está dentro de la lista de los evangelios canónicos. Y punto. Y lo mismo pues que le pasa al evangelio de María, al evangelio de Tomás o al evangelio de Felipe. Es decir, que y dicen cosas muy interesantes, como sabemos, el proto evangelio de Santiago, que es uno de los más antiguos dentro de los evangelios apócrifos. Pero en el momento que la Iglesia lo considera como apócrifo ya no va a entrar más en detalles. Ya verás que en el momento que se emita ese documental de National Geographic, creará cierta polvareda todavía, pero después con el tiempo esto se va diluyendo y ahí quedará pues como un reflejo anecdótico de la actualidad y posiblemente como inspiración para otras cuantas novelistas. Daniel nos llamaba desde Las Palmas de Gran Canaria y también nos comentaba la dificultad de la Iglesia de perdonar a Judas, pues se suicidó, etcétera, etcétera. Pero además aprovecha para preguntaros si se conoce algún discípulo que mantuviera esa tradición oral hasta que se escribiera el Evangelio. Sí, se supone que ese discípulo que mantuvo la tradición oral sería discípulo de del comportamiento de Judas y serían los responsables del texto, que evidentemente no lo escribió Judas, lo escribió alguien de la escuela que se generó en torno a su figura y que luego se asoció a la figura de los cainitas, ¿no? Uh-huh. Y que alguien de ese movimiento o muchas personas de ese movimiento fueron los que plasmaron por escrito la tradición oral que luego apareció. Pero es la historia de todos los evangelios, en realidad. Mateo no escribió el evangelio de Mateo. Fue la escuela que se generó, una de las escuelas. Marcos no escribió su evangelio, nadie de ellos escribió ese... Pero el de Marcos, que es el más antiguo, sí parece que está basado en parte en esas tradiciones orales que todavía en aquel momento circulaban. Claro, que eran de primera generación. Eran de primera generación, que es el más antiguo. Y después, entre los apócrifos, el que dicen que recogen ese tipo de testimonios verbales es el Evangelio de Tomás, que es un poco el más... como el más propio de sentencias, de aforismos, o sea, no tanto de la vida, sino lo que interesa más un poco el contenido de esas frases que no aparecen en los evangelios canónicos y que de alguna forma recoge Tomás, el Evangelio de Tomás, como evangelio apócrifo y que tampoco se atribuye a Tomás, claro. Sí, claro. José Miguel dice, y dada la aparición de los documentos sobre Judas, os sugiere que tratéis las sectas del cristianismo sobre Judas. Recuerda, José Miguel, haber leído algo de Borges sobre esto, pero como bien dice Callejo, dice José Miguel, con Borges no sabes si lo está inventando o no. No, Borges, en cierto modo se hizo eco de esa tradición paralela que existió de cierta admiración por la figura de Judas, ¿no? No es que él supiera, ni mucho menos. No, pero Borges lo hacía por ir a la contra, yo creo, ¿no? Claro, claro. Y por interpretar que lo malo, lo que se nos ha dibujado y pintado como malo durante tantísimo tiempo, pues quizá es un malo con matices y que todo tiene su razón de ser, ¿no? Sí, de todas maneras. También en el siglo pasado, a finales, un autor italiano, no recuerdo, organizó un auténtico escándalo al publicar un libro que se titulaba El Evangelio de Judas, que no es este evangelio. Taylor Caldwell, era el autor. Yo tengo uno además de Henry Panas, que es un autor también desconocido, que se llama así, hace ya un montón de años que se publicó, que es El Evangelio de Judas. Es decir, que ya ha habido muchísimas intentos de recreación del Evangelio de Judas sin saber el texto original, ¿no? Y entonces, no, yo creo que siempre ha habido una cierta intención por parte de autores heterodoxos de reivindicar la figura de Judas. Ya digo que eso no va a cambiar ni hacer tambalear para nada los dogmas de la Iglesia Católica, en absoluto. Pero bueno, sí es un poco reconocer que parece que tuvo una gran importancia dentro de ese esquema cosmológico casi, ¿no?, de los últimos momentos de Jesús para que todo saliera conforme al plan, ¿no? Entonces Judas no sería la clásica oveja negra, como lo han querido presentar, sino que de alguna forma esto lo que hace es reivindicar el papel de uno de los discípulos que le tocó bailar con la más fea, y en este caso por traicionarle, pero siempre como mandato de Jesús. Lo que haya de verdad o mentira nunca lo vamos a saber, por eso digo, porque va a tener la categoría de apócrifo y solo va a ser susceptible pues, de determinados exégetas y de estos comentarios en tertulias. Quo vadis, quo vadis, domine. Coades, efectivamente. Además de la propuesta de José Miguel de tratar las sectas de cristianismo sobre Judas, comenta algo que ya habéis mencionado hace un instante sobre Jesús el pasado sábado. Dice, persona a la que admiro por su cultura y talante, casi siempre preciso y atinado, cometí una imprecisión. La catedral de Santiago es románica, como edificaciones barrocas. Esto ya te va a acompañar per secula seculorum. Bueno, pues yo creo que he intentado explicar, y además cualquiera que vaya a una enciclopedia lo verá. O sea, pues yo te digo que calificar de románica o de gótica es igual de correcto que si incluso dijéramos que era renacentista, porque su claustro y otras partes de la catedral es renacentista. Entonces es verdad que lo más correcto sería mejor decir que es románica, porque incluso muchas de las catedrales góticas tendríamos que decir que son románicas, porque su estructura es románica. Pero hombre, de eso a calificarla totalmente como catedral románica, yo creo que también es una imprecisión, porque ya digo, lo único que ahora se conserva realmente como románico es, aparte del pórtico de la gloria, me estoy refiriendo como fachada, es la fachada que ahora actualmente se llama de platerías. Entonces bueno, yo creo que también sería una incorrección, por lo tanto, que tampoco sean tan puristas. Claro, y la planta también románica. Bueno, Diego de León, lo que echó en falta fueron diferentes figuras obscenas que aparecen en ocasiones escondidas en tan sacros templos, dice. ¿Diego de León o Diego de León? Diego de León. Digo, se ha recuperado del fusilamiento. Diego de León, se ha levantado. Su casaca con los agujeros en el museo del ejército. La reencarnación. Se ha levantado. Es su apodo, realmente se llama Diego Fernández de la Torre. Ah, bueno. Y además, bueno, dice que en lo que se refiere al pasaje de la historia, mi humilde juicio, dice Diego de León, apreciado maese, hace demasiado hincapié en la diferenciación de Castilla y León como territorio diferenciado. La corona de Castilla no solo abarcaba el reino de León, sino el de Galicia, Toledo, Nájera. Ya, yo de todas formas, cuando hablo de cualquier rey castellano, enseguida recibo un montón de correos diciendo, por Dios, que no has incluido León y era rey de Castilla y León, y te ponen el documento de 1900. Cuando dices el rey de Castilla y León, y dices, pero ¿por qué no hablas también de los territorios gallegos, asturianos? Si es que yo creo que todo se acepta, ¿no? Si se dice rey castellano León, está bien dicho. Si se dice rey castellano, está bien dicho. No sé, ¿qué se puede contar más? Juanma, os quiere preguntar lo que digas, estás perdido. Sí. Yo tuve una polémica en el magazine con Alfonso VI. Porque puse el, hablé así en términos de el rey castellano Alfonso VI, bueno, la que me pudo caer encima, la que me pudo caer encima por parte, sí, yo pero con lo bien infelices que ha estado Unidos Castilla desde el 1230, sí, desde la muerte de Alfonso IX, ¿no? Y, sí, claro, desde que entra con la tercera santa, claro, es la unión definitiva, después nunca se han separado, es la unión definitiva, y bueno, pues muchas veces por gentileza pues se dice el rey de Castilla y León, ¿verdad? Por añadir, pero a partir de 1230 ya se puede hablar de una corona castellana, pero bueno, bien. Juanma, por lo que os quiere preguntar es ¿a qué se debe que la inmensa mayoría de los cristianos sigan rindiendo culto al, si me permitís llamarlo, dice, recipiente una vez muerta la persona? ¿Tiene algo que ver la influencia de los paganos ritos funerarios de nuestros antepasados? ¿A qué se refiere el culto? El culto al cuerpo. El culto al cuerpo. Hablando de Jesús, digamos, estar el culto al cuerpo. Si le damos tanta trascendencia al alma, claro, porque los enterramientos, porque acudir a visitar a nuestros muertos en los cementerios, porque si realmente yo creo es una carcasa, que está, ¿no?, al margen de yo creo que es un acto de respeto y de recuerdo, es un acto vinculado a la memoria, es otra cosa, sí. y al ser humano, al miedo a la muerte, y al tener la referencia física cercana, ¿no? Por mucho que gran parte de las religiones prohíben la confección de imágenes dedicadas al culto, de representaciones de sus seres divinos y de sus personajes históricos que sean representados, pese a todo eso, es que el culto al cuerpo como aquello que se ha ido y que es necesario tener la referencia de su existencia es, yo creo que es fundamental, pero es que no está asociado a las religiones, creo que está asociado a la condición humana en sí, ¿no? Sí. Y precisamente ese culto, ese miedo a la muerte y ese culto hacia los muertos ha sido muy importante para la historia de la evolución del ser humano, ¿no? Sirvió para aglutinar a las sociedades, sirvió para socializar a las primeras comunidades. Cumple su función, ¿no? Yo creo que es un culto ancestral y además es independiente de las culturas y de las creencias. Cito tres ejemplos que se me ocurren ahora a bola pluma, ¿no? Las momias Chinchorro, por ejemplo, en el norte de Chile, como llevaban sus muertos, ¿no?, de un sitio a otro en el peregrinaje y luego para ser enterrados, además en plan colectivo, ¿no?, a pesar de que habían pasado muchísimos años de la muerte de uno a otro de los miembros, bueno, pues ahí te está indicando un culto a esa carcasa, a eso que quedaba, y además modificándolas de las formas más rudimentarias que te puedes imaginar. Lo que pasaba en Egipto, igual, todo ese culto, ¿no?, a modificar el cuerpo, porque se piensa que a pesar de que ellos eran conscientes de que el alma se iba más allá, porque tenían esa creencia en el otro lado, pues sin embargo el cuerpo sí lo consideraban como un lugar sacrosanto. O el hecho, por ejemplo, que en el cristianismo tengamos como una referencia simbólica importante a Cristo crucificado en la cruz, cuando se pudo haber buscado otro tipo de símbolo, ¿no? Y sin embargo el símbolo cristiano es algo aparentemente tan tétrico como es la muerte, la crucifixión. Sin embargo es ese culto que de forma ancestral venimos siempre, bueno, pues teniendo los seres humanos como tal, ya digo que es independiente de unas creencias a otras, incluso creencias animistas, creencias cristianas o creencias budistas, ¿no? Porque siempre hay reliquias. En el ámbito católico un cuerpo incorrupto es símbolo de santidad casi. También, pero en el ámbito católico y no católico, y no católico, es decir, cuando ha habido alguien, cuando aparece su cuerpo totalmente momificado, ¿no?, y muchas veces pues condiciones naturales, eso siempre se ha considerado como algo prodigioso, algo para venerar. Y entonces siempre se le ha rendido un cierto culto. Uh-huh. Eso también ocurría en la época romana, en la época pagana, antes de que el cristianismo fuera oficial. Uh-huh. Cuando se abrieron algunas tumbas y aparecieron algunos de estos cuerpos modificados, y bueno, se pensaba que era obra siempre pues de los dioses que lógicamente estaban adorando en aquel momento, sencillamente pues un hecho prodigioso que estaba en consonancia con la vida que había mantenido ese personaje. Y cuando abrieron la sepultura de Santa Teresa de Jesús, ¿verdad?, el aroma a rosas, ¿sí?, y luego mira, la quitaron él. Juanma, además os pide una recomendación. Pues gracias, el destrozo, ¿no?, que se ha hecho a muchos santos, ¿no? Caramba, es verdad. Es mejor no llegar a la santidad porque desde luego el despiece ha sido tremendo. Sí, pues cuando hacemos culto al cuerpo, ¿verdad? Por eso decía lo de las reliquias, porque en el fondo las reliquias lo que se intenta, a pesar de toda la iconoclastia que hubo en su momento, ¿no?, de que se intentaba evitar todas estas imágenes y las representaciones, bueno, pues las reliquias siempre han sido importantes, y tan importantes que forma parte ya no tanto de la religiosidad, sino de la superstición, porque las reliquias forman parte de eso. De hecho, cuando se dice tocar madera, era tocar el ígnum crucis en su momento cuando te ibas a un templo, ¿no? De ahí viene un poco esa tendencia de tocar madera para que te dé buena suerte. En el fondo, tocar una reliquia, si encima de la reliquia, en lugar de ser ósea o de ser una madera, era algún trozo de carne, bueno, pues se pensaba que todavía la sacralidad era mayor. Pues Juanma os pide una recomendación, algo de Jung o de cualquier otro autor que verse sobre el tema de los arquetipos universales. De Carl Gustav Jung, uh-huh. Los arquetipos universales. Yo no sé exactamente el título de la obra, pero yo creo que serán bastante fácil. No recuerdo yo ahora mismo títulos exactos de Jung. No, lo que dices que hablemos de ello, ¿no? En general, ¿no? No, que recomendemos una obra. Uh-huh. Ah, que recomiendas una obra. Pensando. Hombre, aparte de la de Jung, que es clásica, yo recomendaría, fíjate, un diccionario de símbolos de Juan Eduardo Cirlot. Cirlot está no, pero bien, pide de Jung. Ah, de Jung, habla. De Jung. Ah, creí que era de parte de la de Jung. Creí que era. La de los arquetipos es que no recuerdo yo. Psicología y alquimia. Psicología y alquimia. Sobre las cosas que se ven en el cielo, por ejemplo, de Jung, que habla de su punto de vista de los fenómenos aéreos o ufológicos, pero que también él lo considera que es un arquetipo universal. Sí, sí, sí. O sea, que en todas sus obras prácticamente siempre hay una referencia a los arquetipos. Carlos Marcos se dirige a vosotros para preguntaros si habéis descubierto algo nuevo con respecto a los exorcismos que supuestamente se practicaron en Ocorpiño hace unos meses y que fue portada en el Faro de Vigo. Pues no sabemos nada nuevo. No sabéis vosotros, ¿verdad? No hay noticias nuevas, ¿no? Desde Málaga, Mae dice que le hablaron del programa, que analizáis fotografías un poco extrañas y nos envía una tomada en 1992 con una cámara compacta, está escaneada tal cual, y quisiera saber si tiene una explicación científica o de qué efecto. Dice. Quiero aclarar que no tenemos una sección aquí en la tertulia donde analizamos fotos, envíenos... No. Algunas veces llegan, como la canción aquella, a veces llegan cartas, pues a veces llegan fotos y bueno, pues damos la opinión y en casi todos los casos hay una explicación tangible, ¿no? Y en este caso, pues... Donde hay una sección de fotografías anómalas es en la revista Más Allá. Sí, lo mandé. Pues que la envíe, claro, exactamente. Que ahí sí que se sigue, claro, la lleva Josep Guijarro, donde intenta analizar todo ese tipo de, con procedimientos técnicos, todas sí. Las fotografías supuestamente fantasmales, ¿no? Muchas de ellas, sí. Con lo cual ahí pues lo remitimos, ¿no? Pues enviádelas. En este caso es una imagen en la que una especie de haz de luz vertical cruza prácticamente de arriba abajo la imagen por delante de la persona a la que se está fotografiando, pero siempre exige un análisis, siempre claro. Exige aparentemente podría resultar cualquier objeto luminoso que se encuentra entre el objetivo de la cámara y el objetivo a fotografiar y que produce un movimiento y debido a la exposición de la imagen, pero claro, hay que conocer muchísimo más, ¿no? Sí, así en un minuto es imposible. Es absolutamente imposible, salvo que fuera una cosa extraordinaria, ¿no? ¿Es real o es un fraude? José de Madrid nos escribe porque quería saber qué pasó con el tema de Alternativa 3. Es real lo de la temporalidad de sí. Internet y de los documentales. Sí, sí. No es decir, no es que sea un fraude, es que no es real, que es distinto. Nunca existió Alternativa 3. Nunca existió. Bueno, explicad un poquito. Si existió el documental, si existió un libro, yo tengo un libro, además escrito por tres personas, ¿no? Que se llama Alternativa 3, o sea, que decir que sí hay algo real ahí, ¿no? Pero lo que es falso es toda la temática que se aborda, y la temática básicamente lo que decía Alternativa 3 es que se estaban secuestrando pues a distintos científicos de todo el mundo. Para eminentes científicos. Eminentes, muy prestigiosos todos ellos, desconocidos por otra parte, pero bueno, muy eminentes, sí. Y que todos estaban destinados a un proyecto secreto. Que una granja allí en Marte. Sí, exactamente, porque pensaban que un cataclismo de la Tierra pues, también era inminente, ¿no? Sí. Y que hacía falta pues, recoger un poco a las luminarias, a las lumbreras que había en este planeta para llevarles a Marte y, bueno, crear una nueva civilización con lo más granado, lo más selecto, ¿no? Una especie de mundo feliz de Aldous Huxley, pero en este caso, pues a nivel científico y con referencias actuales. Después, luego se demostró que todo era falso, que no había secuestros, que todos estos científicos no tenían ninguna relación con la realidad y que todo se debía pues a un documental que hicieron, que era muy espectacular, muy llamativo, pero bueno, que quedaba en eso. O sea, no tanto en un fraude, sino más bien todo un marketing. Bueno, pues esto nos puede dar una idea, Bruno, para tu colección de leyendas urbanas que estás ofreciendo ahora en La Rosa de los Vientos. Y mira, podemos hacer incluso un capítulo cuando bien se pueda sobre documentales, ¿no? Que inspiraron relatos, ¿no? Que no son pocos, ¿eh? Son muchísimos, sí, y sí. Que luego además, pese al no ser reales en su origen, como es el caso de Alternativa 3, luego se ha dicho sobre esos relatos cosas que ni siquiera aparecían en el fraude. Exacto, es decir, que al ir transmitiéndose de boca en boca, sí. Se han ido modificando los contenidos de esos, o sea, documentales, de esas informaciones. Pues hay muchísimos. El de Alternativa 3, el de Ricky Martin, vamos, un sí, ese también es una leyenda urbana. El de Ricky Martin, además, muy reciente, sí. Muy bien documentada, muy bien estudiada, tanto es así que el propio Ricky Martin, en un momento determinado, tuvo que decir que no era real. Que no era real. Que, sí, que sí. Se hubiera pasado. ¿No? Claro, pero es tremendo porque había gente, claro, cuesta mucho, pese a las horas que son, ¿no? Pese a las horas que son, incluso a uno le cuesta mucho de explicar en qué consistía esa leyenda. Pero el famoso vídeo de Ricky Martin, en el sorpresa, sorpresa, en el que una de sus fans, él estaría escondido en la casa, que el programa daba sorpresas a gente, ¿no? Y había una gran aficionada de Ricky Martin que la ilusión de su vida era conocerlo, pues esperaba en su casa Ricky Martin cuando ella llegaba, en el sorpresa, sorpresa. Sí. Y Martin estaba escondido en un armario e iba a aparecer en un momento determinado, pero en el momento en que iban a aparecer, que era una conexión en directo, la chica se estaba empleando en determinadas prácticas onanistas, sus cosas. Pero claro, eso hacía imposible que Ricky Martin apareciera en esas circunstancias. Pero bueno, ¿qué era? ¿Mermelada o foie gras? Era mermelada, según el relato original, ¿no? Según el relato original era mermelada, y además también tenía una componente zoofílica la historia, ¿no? Claro, ¿cómo iba a aparecer Ricky Martin en eso? Pero es que la leyenda llegó a decir que eso se retransmitió en directo. Pero había personas que consideraban que al día siguiente del programa hasta Crónicas Marcianas había repetido el vídeo. ¿Cómo iban a repetir un vídeo que no existía? Pues había gente que había visto el vídeo de Crónicas Marcianas. ¿Por qué? Porque también son creíbles las leyendas urbanas hasta cierto punto. Y si había un programa que era capaz de repetir eso, pues se interpretaba socialmente que tenía que ser aquel. Y evidentemente no pasó absolutamente nada de eso. Hubo hasta Ricky Martin, en un momento determinado, tuvo que decir que basta ya, que nunca pasó, jamás pasó eso, ¿no? Y tantas cosas de leyendas urbanas relacionadas con famosos de los que podemos hablar. ¿Quién no ha oído hablar de los pechos de Ana Obregón, que también es otra leyenda urbana? Sí, localizadísimo. Le explotaban cada vez que subían un avión. Exacto, localizadísimo su origen, además. Sí, la primera noticia que la primera noticia que apareció en un medio de comunicación, también falsa en cierto modo, pero hablaba de una azafata de una compañía aérea, creo que era de Costa Rica, y esa azafata había sufrido un accidente en el vuelo, como consecuencia del cual uno de sus pechos se había visto afectado, pero no era tampoco una explosión por la hipotética silicona. Pero la primera noticia que aparece, alguien copiando el texto literalmente, había cambiado el nombre de la azafata por el de Ana Obregón, y a partir de ahí se armó toda la leyenda y todo el mito. Pero también es falso esa leyenda urbana, y hay tantas y tantas sobre Miguel Bosé, sobre Alejandro Sanz, Canales. Bueno, pero es la misma, en este caso es la misma leyenda, la que la última estás citando es la misma, cambiando el personaje. Sí, se ha cambiado el personaje. Va reproduciendo. Bueno, pues vamos a hacer las leyendas urbanas de ambulancias y de ambulatorios de la Cruz Roja, sí, que son tremendos. Ah, también, bueno, ¿no? Eso es todo un grupo. Bueno, pues estos documentales que seguramente algún día trataremos en nuestro programa. Y agradecer a un oyente de Barcelona que nos ha dicho el título exacto de la obra de Carl Gustav Jung, es El hombre y sus sueños. Uh-huh. El hombre y sus sueños, donde se valoran los arquetipos humanos. Muchas gracias, amiga. Y todo esto venía a raíz de la pregunta sobre alternativa 3, pues conjugando alternativa conjugando alternativa y aviones, pues verse la pregunta de Jorge Fernández desde Ferrol, porque dice que, como ya se comentó muchas veces en la tertulia, el fin del petróleo no será ningún problema para los coches, ya que si hasta ahora no hubo una alternativa seria al petróleo es por falta de interés de las petroleras. Pero aquí la pregunta: ¿hay una alternativa factible al petróleo en el transporte aéreo? La verdad es que no es lo mismo mover un trasto de una tonelada que un juguete de cientos, y que además tiene que volar. Y ya puestos, además, pregunta: ¿con qué se van a hacer las carreteras? Bueno, pues en el caso de los aviones, no hace mucho tiempo se han probado unos prototipos en Estados Unidos que ya funcionan solo con hidrógeno. Aviones que funcionan ya con hidrógeno, o sea que por ahí parece que apuntan las cosas. Y en cuanto a las carreteras, el asfalto, que es un derivado del petróleo, claro, claro. Pues yo no sé, pero supongo que habrá materiales ya, alternativas previstas, o sea, sí, que no creo que haya problema. Y hay carreteras de otros materiales, eso sí, derivados de plásticos, que a su vez también son derivados del petróleo, pero seguro que pero sin lugar a dudas, existirán derivados. Lo que no sabemos si los derivados también tendrán el mismo problema que el petróleo, ¿no? Porque uno puede decir, utilizamos madera para que los coches vayan sobre ella, ¿no? Pero entonces hemos arreglado un problema con otro problema, que es lo que ocurre con el gas natural, que es la alternativa natural y más rápida al petróleo. Pero es que el gas natural también se va a acabar, ¿no? También, hombre, va a durar el doble. Pues durará un poquito más, y de hecho es una va a ser una energía puente. Mm. Pero puente es un parche, es decir, lo que no queremos son parches, ¿no? Sí. Javier Arena se conforma con un monosílabo a su pregunta. ¿Es real esta historia? Nos comenta una historia que circula por la red, que empieza así: en plena Guerra Fría, dos potencias, Estados Unidos, la URSS, se disputan la supremacía del planeta Vamos, en definitiva, los astronautas americanos ya están preparados, dice la leyenda, para escribir en el espacio, tras meses de investigación de un numerosísimo equipo de trabajo y una inversión de $2,400,000 de la época. Los ingenieros rusos decidieron en 10 minutos que esos astronautas usarían lápices. Claro, lo del boli por parte de los estadounidenses y el lápiz azul y rojo de los soviéticos, ¿no? No es real. No, no lo es. Fuera. No. Laura le gustaría conocer mucho alguna leyenda sobre Honduras, que está buscando por la red, pero no encuentra nada. Hay un libro, además, no me acuerdo ahora mismo, pero hay libros publicados sobre leyendas centroamericanas, más en concreto uno sobre Honduras. Lo que no me acuerdo es dónde lo he visto. Tendría que, bueno, la semana que viene, intentar buscarlo y... Y en todo caso, pues que se ponga en contacto con la Embajada de Honduras en España. Hombre, seguro que se lo dicen. Sí, claro. Sí, la agregadura cultural, seguro. Seguro que... Además, encantados de la vida, fíjate. Claro, además. Claro, seguro que hay un agregado cultural. Que alguien se dirija a ellos. Y exactamente, ahí lo puedes conseguir. Rafael de Gijón quiere saber vuestra opinión sobre las vigas de la mezquita de Córdoba que iban a ser subastadas. Sí, sí, sí. Y, si os parece un caso paranormal, la desaparición de una escultura, cual paralel, de 38 toneladas del Museo Reina Sofía. Se ha desaparecido una escultura de 38 toneladas. De Richard Serra. Uh-huh. 38.000 kilos de escultura han desaparecido. Sí. ¿No será que alguien la quiere hacer desaparecer? Porque es que desapareció el museo. Sí, no sé, es que 38 toneladas. Lo de las vigas ya está aclarado. Bueno, pues se ha conseguido lo que se buscaba, que no se subastara, que era el objetivo principal. Sí. Uh-huh. Claro. Y se respeta ese patrimonio, con lo cual me parece una decisión bastante estupenda. Sí, el Estado español se va a hacer cargo, ¿verdad? Sí, claro, es lógico. Pero lo de la escultura, yo la verdad es que no tengo datos. Pero no me parece nada paranormal. Seguro que pasará como aquella escultura de Murno, que al final también fue sacada pues con su grúa respectiva, ¿no? Pero la diferencia es que la otra estaba en un campo abierto. Martín Navarro, de Santa Coloma, acabamos con él. Cuando hablabais de la mortandad en las batallas antiguas, disteis unos datos esclarecedores. Siempre, dice, he tenido la curiosidad de cómo sería una batalla en realidad en la Edad Media o en las campañas de Alejandro Magno. ¿Queréis decir que se parecería más a las escenas que estamos viendo de manifestaciones de estudiantes en París que a lo que nos ha enseñado? Exacto, lo acaba de clavar. Con una ligera diferencia. Había una cierta disciplina y un objetivo, es decir, había un choque más fuerte porque se buscaba, cuando los guerreros estaban organizados, pero lo ha definido muy bien. Había un montón de gente alrededor y unos poquitos que mantenían, es decir, nadie era capaz de mantener el sistema. Oye, es increíble esta pregunta, sí. ¿Por qué diría yo eso, eh? Mira, en la célebre batalla de Iso... He contestado, creo, amablemente, ¿verdad? Creo, a más de 15 cartas sobre esto. Sí. Pues en Iso, por ejemplo, la célebre batalla ganada por Alejandro Magno contra los persas, las bajas macedonias no superaron las 200. Claro que no. Mientras que los persas, hombre, también se exageraron mucho las cifras, pero murieron miles, no en la batalla. En la persecución, sí, claro, los cazaban luego. Claro. Si realmente es verdad, si es que es una cosa, bueno, ya esta vez sí voy a decir el nombre, porque ya de tanto apuntar no me lo he aprendido de memoria. La guerra de la antigüedad, Yvonne Garland. Ya está, editorial Aldebarán. Es un ejemplo más de los muchísimos que hay. Sí. La editorial Almena, por ejemplo, en Madrid, está haciendo unos libros magníficos sobre guerra en la antigüedad. Tiene, el último que he leído es una comparación muy graciosa entre Alejandro, Aníbal y César, muy entretenido, y dedica una parte sustancial a este problema, precisamente, a cómo era el enfrentamiento real, y a cosas que a veces se olvidan, como la logística, la alimentación, con este estilo. Sí, lo peor que le puede ocurrir a uno en aquel tiempo era caer prisionero. Sí. Bueno, pues os vamos a dar licencia para esta Semana Santa, porque bien merecida la tenéis, ¿eh? Que disfrutéis el próximo domingo de vuestro descanso. Aquí estaremos velando vuestro sueño. Gracias, yo que me quiero ir al trozo de hielo ese de los rusos. De los rusos, ¿verdad? Lo dejo vacío, pues puedo ocuparlo. Pues quedáis bendecidos. Gracias, Bruno Carpeñosa. Muchísimas gracias. Nos tremendo. Gracias, Jesús Callejo. De nada. Ahí con tu secreto. Estás sobrado. Estás con Mure Jesús. Está bueno. Que te sale. Tienes ya 17 tomos publicados. Vamos, gracias. Gracias, Carlos Canales. Hasta luego.